Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues esta noche vamos a tener un programa inédito por una circunstancia que no había existido anteriormente y que tiene que ver con tus habilidades, Coyo. Fíjate que me encontré hoy en la mañana un sitio donde hacen un análisis de lo que va hasta este momento de el movimiento en las redes de dos personajes, de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez. Me encontré con un trabajo que se denomina en términos generales análisis de coyuntura. Y es un análisis de una persona moral llamada Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, para distinguir a las dos candidatas y revelar, esto lo dice este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, para revelar la construcción discursiva, estética y mediática con mayor preferencia electoral. En estos momentos, según este programa, ¿cómo están estas dos candidaturas? Y señalan que realizan su trabajo desde un enfoque científico, multidisciplinario, multiplataforma y mixto, al retomar la ciencia de redes, la estadística, el análisis del discurso y la perspectiva cualitativa de la investigación. ¿Todo esto para qué? Para observar la representación mediante notas informativas, columnas de opinión y cobertura mediática que la prensa con mayor difusión en México ha dado a las dos futuras candidatas, pues se vea cómo es que está construida esta representación, pero también, además, para conocer la autorrepresentación que se expresa a través de los discursos, estética e imágenes de las páginas oficiales de las aspirantes. Esto en este espacio conocido como TikTok. ¿Cómo la ves, Roberto? Bueno, como ya sabemos, ¿no? Cuando hay ese tipo de ¿cómo llamarle? De exposiciones, y sobre todo en redes donde, ahorita hace referencia como TikTok, aunque la fuente sea real o sea fidedigna, en muchas ocasiones puede quedar a muchas interpretaciones, ¿no? Pero no significa que no pueda ir de esa manera la tendencia, ¿no? Porque sí se ha comprobado que, a pesar de que sean, dicen los medios tradicionales, ¿no?, que son más que encuestas, son como tendencias, ¿no?, por no llamarle, bueno, porque ellos están muy en contra, sobre todo en esto, ¿no?, de las redes sociales, bueno, pues tienen un estimado y a veces llegan a ser mucho más cercanos a los reales, los de las redes sociales, que los que ellos mismos mandan a hacer o que ellos mismos hacen y publican. Quizás de ahí por eso este choque. Ahora, hasta el momento, digo, de todo lo que nos has comentado, yo me atrevería a decir que sabemos, sin ver hasta ahorita las imágenes, porque todavía no hemos pasado las imágenes de TikTok, que no nos has descrito en su totalidad, pero con lo que nos has dicho, sí me queda a mí muy claro quién va arriba y quién va abajo, ¿no? Quién está subiendo y quién está bajando. Pero lo más importante, pienso, es que si pensábamos en el 2018 y en los últimos años, el factor López Obrador iba a ser como el empuje para las elecciones y para las intermedias, y probablemente estas del 2024, pienso que así como están las cosas, yo creo que viene a sumar Sheinbaum, López Obrador y el movimiento como tal, no el partido, el movimiento, porque el partido político, viendo algunos estados cómo se están moviendo, entre ellos específicamente Puebla, sí noto cierta diferencia. Sin embargo, a nivel nacional, en lo que tiene que ver con la parte del Ejecutivo y de ahí toda la planadora que va a ir hacia los diputados y senadores, pues más o menos entreveo cuál podría ser el resultado que encontraste en TikTok, en esta red social, Tony. Bueno, vamos a hacer una pausa en nuestro programa, porque ya tenemos la visita de quienes van a hacer una invitación en torno a una actividad relacionada con las Helenas Garro. Tenemos en este momento ya a Blanca Ati. Blanca, buenas noches. Hola, buenas noches, Toño, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, y a tu auditorio, por supuesto. Oye, ¿ya no entrará nadie más del taller? No, creo que Estela creo que no podía, entonces yo voy a hacer la invitación directa. Bueno, estamos hablando de un taller, hablemos de las Helenas. Dinos, Blanca, ¿en qué consiste el taller y a quiénes está dirigido? Así es, hablemos de las Helenas. Pues mira, te platico, este taller es un taller que diseñamos pues con mucho cariño, escritoras, académicas, independientes, promotoras, y por supuesto compañeras, ¿no? Compañeras en vida de las propia Helena Garro, pero al mismo tiempo también de Helena Paz. Es decir, es un taller que titulamos precisamente una llama inextinguible llamada Garro, hablemos de las Helenas. ¿Por qué queremos hablar de las Helenas? ¿Por qué no queremos separarlas? Bueno, pues como tú sabrás, Toño, como en algunos programas ya nos has invitado, pues la figura de Helena Garro, muy revictimizada en su tiempo, muy invisibilizada y muy olvidada, pero además muy maltratada intelectualmente en su época, ha tenido como esta revaloración de un tiempo para acá, ¿no? Entonces, pero también esto ha provocado que falta como que esta justicia también de hablar de su hija Helena Paz, cuyo estigma de la misma Helena Garro pues también le llega a Helena Paz. Pero no olvidemos que estamos ante una familia de poetas, ¿no? Bueno, ya sabemos que Octavio Paz, Helena Garro y Helena Paz era una familia de poetas, escribieron poesía, pero solo en la familia podía haber un gran poeta, ¿no? Entonces, Helena Paz es una poeta olvidada. Entonces, Helena Garro está siendo una escritora muy revalorada, pero al mismo tiempo, y a nosotras nos parece muy injusto, que Elena Paz esté siendo olvidada, ¿no? Entonces, por eso queremos hablar de también de las Elenas. Queremos hacerle justicia juntas, queremos estudiarlas juntas, ver allí vasos comunicantes incluso entre madre e hija. Entonces, es un taller diseñado para hacerles justicia y para analizarlas también de manera conjunta. Creemos, bueno, ya sabemos que sin Elena Paz, pues no, hoy en día no estaríamos hablando de Elena Garro, ¿no? Pues ella misma recuperó el manuscrito de los recuerdos del porvenir, del fuego. Entonces, pues mira, ¿qué otra cosa te dice eso, ¿no? Que, entonces, también todo lo que le debemos pues a Elena Paz, una figura también que está teniendo ese estigma de Elena Garro, muy maltratada y muy olvidada. Este taller se divide en 8 sesiones, empezamos este sábado ya, 7 de octubre, va a ser sabatino de 10 de la mañana a 12, es decir, 2 horas, son 8 sesiones, el temario, pues ahí te va el temario es del el sábado 7 de octubre, El fuego de las Elenas, por Jimena Garro, quien también ya está, hemos tenido la oportunidad aquí con tu programa. Ella es la sobrina, hija de Chucho, sobrina de Elena Garro, prima de Elena Paz Garro, y heredera universal. En la sesión 2 del sábado 14 de octubre, ¿cómo podemos integrar la sabiduría de Elena en la vida cotidiana? También por Jimena Garro. En la sesión 3, el sábado 21 de octubre, Elena Garro, el decolage cuentístico de la literatura mexicana, lo va a impartir tu servidora. Allí vamos a hacer un análisis de todos los cuentos, ¿no? Además, era una palabra que Elena Garro usaba mucho, el decolage, que hablaba de las diferencias. Entonces, para nosotros, Elena Garro es la gran cuentista y allí vamos a platicarlo y analizar por qué. En la sesión 4, el 28 de octubre, tenemos Elena, la mística, la revolucionaria y la ciudadana del mundo. También lo va a impartir tu servidora. El sábado 4 de noviembre, Iguala, el corazón mágico de los recuerdos del porvenir, lo va a impartir Estela Díaz, pues una gran promotora en ese sentido de por más de 20 años, ¿no?, de Elena Garro, en particularmente en Iguala. En la sesión 6, el sábado 11 de noviembre, Tania Cosío, quien también llegó a vivir con las Elenas en Cuernavaca, pero ella es actriz, escritora, va a impartir Te pareces a Mariana, porque también hay una Elena Garro autobiográfica per se, ¿no?, en su obra. El 18 de noviembre, La rueda de la fortuna, Elena Paz, por Tania Cosío precisamente. Y la última sesión, el sábado 25 de noviembre, el conversatorio Elena feminista, las violencias ejercidas en su vida y reflejadas en su obra, en el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, pues este es el taller, que tiene un costo muy, muy accesible, $1,200 todo el taller. Todas será vía Zoom, o sea que de cualquier parte de la República podemos conectarnos y se grabarán incluso las sesiones, ¿no? Por si alguien no puede faltar algún día. Pero bueno, este es el taller que venimos a ofrecer. ¿Un taller de feministas? ¿Un taller de feministas? Un taller de feministas. Bueno, es una pregunta provocadora, a ver qué dices. Sí, es una pregunta provocadora, ¿no? Porque te voy a decir porque es provocadora, porque Elena Garro se decía que no era feminista. Cuando le decían, no, oye, Elena Garro, ¿eres feminista? Entonces ella decía, no, yo no soy feminista porque todo está creado por el hombre, ¿no? O sea, la mujer, el feminismo de su época, Elena Garro pues, no lo abanderaba porque ella era una mujer que estaba, y que además lo refleja en su obra, de los olvidados, marginados, y allí entran las mujeres, Toña. O sea, claro que entran las mujeres, ¿no? Las violencias ejercidas por las mujeres, sobre todo también por las mujeres campesinas, incluso, o indígenas todavía más, ¿no? Y por los campesinos, por otros olvidados sociales. Elena Garro en ese sentido pues era una mujer muy, muy social, ¿no? Pero justamente por eso esa sesión del conversatorio está en la pregunta, ¿no? Elena, feminista. también buscamos este debate, ¿no? En el conversatorio. Claro, hay siempre que verlo en contexto, ¿no? Pero hablemos pues de las violencias ejercidas contra las mujeres que la misma Elena Garro vivió y que también refleja en su obra. Pues fíjate que es una feliz coincidencia. En el grupo académico en el que estoy trabajando ahora, estamos analizando pues la historia de las mujeres, sobre todo en Hispanoamérica. De cómo desde que hay este cruce de caminos, llamémosle así, entre España y lo que hoy se denomina América, cómo dentro de esa visión europea, española, muy vinculada a la idea pues del catolicismo, ¿cómo llegan, llamémosle así, los conquistadores a un mundo donde abundaban las mujeres? Entonces, estamos intentando representarnos como este grupo de varones que, metiéndose al mar durante semanas, llegan a este lugar donde había mujeres por doquier. Entonces, el primer contacto es biológico. O sea, de unos varones que han estado, no han tenido relación ni siquiera visual con mujeres, que de pronto llegan y se encuentran con muchas. Entonces, ¿cómo poder expresar todas las emociones, todas las ideas de estos varones frente a las mujeres? Y tratando de comprender el por qué hoy las mujeres se encuentran en un movimiento para autoconstruirse. Entonces, estamos siguiendo un poco. Acabamos de iniciar el experimento siguiendo pues las leyes, los objetos jurídicos. La mujer como objeto jurídico desde las leyes hispanas, después novohispanas, después en las constituciones, tanto de Cádiz, la del 24 en México, 57, 17... Y lo que actualmente, ¿sí?, las mujeres piensan de sí mismas. Pero partiendo de esta encrucijada, de este cruce de caminos, entre varones mugrosos, malolientes, ¿sí?, con mujeres nativas, pues que yo creo que hicieron concebir el paraíso, ¿no?, a ellos. Pues no lo sé, vamos a tratar, y creo que en la poesía nos va a ayudar mucho, ¿no? Un ejemplo, yo ahí lo voy a tratar de aprovecharlo, el feliz encuentro que vamos a tener con Sor Juana Inés de la Cruz y con las Garro, ¿no? ¿Cómo la ves? Y a ver si un día de estos, ya que hayamos avanzado, las invito para que platiquen con este grupo de jóvenes estudiantes sobre este tipo de cuestiones. Blanca. Ok, sí, es muy interesante, con gusto. Pues yo, bueno, también en el feminismo hemos estado trabajamos mucho la historia de mujeres, así tal cual, ¿no? Denominada así la historia de mujeres. Tu grupo, tu grupo es de derecho. ¿Son estudiantes de derecho? De filosofía. Ah, de filosofía, ok, sí. Sí, es bien interesante, te voy a decir por qué, porque incluso si uno revisa la filosofía, la primera gran feminista es filosofía naturista, hablando esto de lo biológico, y data, ella es, se llama Margarita, tiene un apellido, pero estamos hablando del siglo XVII, ¿no?, de 1600, quien hoy en día se considera la primera, pues, escritora hasta de una novela fantástica, fíjate, y es filósofa naturista. Ella decía que, pues, mientras ya ves que, y era la parte también religiosa, cuando se une la filosofía y la religión, de que, pues, el cuerpo era la cárcel del alma, ¿no? El tormento del alma y demás. Y muchas veces la metáfora, ¿no? Incluso del vacío, pero todo esto que el mundo, que culturalmente, pues, ha creado el hombre a semejanza. Y ella decía que no, que no somos almas atormentadas, que era al revés, ¿no? Que somos cuerpos. Somos cuerpos encerrados en almas, ¿no? Porque, pues, nosotros las mujeres, pues, todas estas proyecciones, miedo, deseo, pues también se encarnan, ¿no? Somos mujeres muy biológicas, damos vida, incluso el vacío, que es la matriz, o sea, pues hay la matriz es un órgano hueco, ¿no? O sea, ese vacío se va formando carne, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante si uno revisa la historia de mujeres, lo que se puede encontrar, ¿eh? Hablas de Sor Juana, por ejemplo. Sí, hay muchísimo que podemos recuperar, analizar, profundizar en este gran, gran tema, que por fortuna los movimientos y la filosofía y también las subjetividades pues han, ¿cómo se dice?, han enriquecido mucho, ¿no? Porque antes solo había dos líneas de investigación, la marxista y la freudiana, y párale de contar, ¿no? Entonces llegan los franceses, Foucault, Derrida, el estructuralismo, luego el postestructuralismo, Lacan, el mismo Lacan con su psicoanálisis lacaniano, y pues todo el estructuralismo también viene a enriquecer mucho las ciencias sociales, ¿no? Entonces ya hablamos de cambia la visión del poder, pero también de las subjetividades, ¿no? Y en eso el feminismo, pues, entra y retoma muchísimo, pues, abre mucho abanico y un gran crisol de estudios. Entonces, pues sí, cuando gustes, me dará mucho gusto platicar, que juntos armemos debates, enriquecer nuestras percepciones, ¿no? Blanca, pero a ver, hablaste de Margarita y ya no dijiste Margarita qué. Me interesa mucho ese dato. Me interesa mucho ese dato. Sí, te lo voy a dar ahorita mismo, de hecho. A ver, espérame. Si no, mira, está el chat y podrías mandármelo cuando lo encuentres. Sí, el chat. ¿No? Claro que sí. Sí, te lo mando, sí, claro que sí. Me interesa muchísimo ese dato. No lo tenía registrado. Y creo que nos va a servir mucho para reflexionar sobre el tema que estamos tratando. Y para terminar, Blanca, datos. Quienes estén interesados, ¿qué tienen que hacer? Ok, quienes estén interesados, pues nos pueden escribir un correo a unidasporelena@gmail.com, ¿no? Sin la H, Elena, como Elena Garro, unidasporelena@gmail.com, allí les vamos a contestar. También nos pueden enviar un WhatsApp, le puedes dar mi WhatsApp, 733-116-5292, y allí mismo los vamos a inscribir, ¿no? Puede ser dos pagos, ya también, es decir, antes de empezar el taller esta semana pueden dar un pago de 500, y durante el mes de octubre, pues ya poder, pues, liquidar, ¿no? Además está pues a un precio muy, muy accesible, y pues es un taller muy, pues muy completo como tal. Bueno, entonces tenemos, yo creo que voy a promocionarlo con tu WhatsApp, a mis contactos, para que te escriban y se anoten. ¿El costo total es $1,200? Sí, 500 es el costo pesos, total. Puede ser 500 pesos y 700 después, ¿verdad? Exactamente. ¿Y tendrían que hacerlo a través de una cuenta bancaria? Sí, a través de una cuenta bancaria les pasamos nuestros datos. Pues Blanca, si quieres agregar algo más, ya sabes que aquí es tu casa. Pues muchísimas gracias, Toño. Pues todo lo que se inscriban, que va a estar buenísimo. Y el nombre de la filósofa, teóloga, naturalista es Margaret, yo lo traduje mal, y además muy mala traducción, Margaret Cavendish, pero te la voy a... Me lo mandas. En el... Y fíjate que sí, aquí, mando, claro que sí. En el marco filosófico, omitiste algo importante, el espiritualismo. El tomismo, que hasta este día, a través de la Iglesia Católica, está presente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se va a poner interesante el... Sí, es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Sí, muy bien. Bueno, pues aquí estamos, cualquier cosa, Toño. Muchísimas gracias por el espacio. Blanca, ya sabes, y a todas tus amigas y amigos, esta es tu casa. Cuando sea necesario, pues conéctense con nosotros y platicamos. Claro que sí. Buena suerte. Auditorio, gracias. Hasta luego. Hacer este corte con la participación de nuestros amigos, nuestras amigas, que están promoviendo un taller sobre las Helenas Garro. Estábamos hablando sobre un estudio, un análisis coyuntural que el laboratorio del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, hicieron en torno a pues, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Toma este estudio para hacer sus análisis, toman como objeto de estudio, ¿sí?, pues las plataformas sociales. TikTok, Facebook, Instagram, sobre todo. ¿Qué nos revela el comportamiento de estas redes sociales sobre estos dos personajes, dos mujeres, una de las cuales todo parece indicar va a ser la próxima presidente de México? ¿Quién sería entonces la primera mujer con esta embestida con esta autoridad política en México? Pues bien, este análisis se hizo pues tomando como cotas de inicio y fin pues un periodo de tiempo, y este periodo de tiempo va del 1 de junio al 16 de agosto del 2023, de este año. Junio, julio, agosto, 3 meses. Entonces, yo no creo que haya habido un análisis de una campaña política, aunque lleven otro nombre, son campañas políticas, porque tienen como propósito, objetivo final, pues llevar a algunos de estos personajes pues al cargo ejecutivo máximo en el país, que es precisamente la presidencia. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata en este análisis de ver cómo se construye la imagen en estos medios de estos dos personajes, pero también de cómo estos personajes, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, se están autoconstruyendo. ¿Qué dicen ellas de sí mismas? No solamente con palabras, sino con gestos, con símbolos, con formas de vestir, formas de hablar, formas de presentarse ante los demás, pues para que persuadan a esos que ven sus contenidos, pues de que voten finalmente por ellas. Y digo que es algo inédito porque nunca, por lo menos en el 18, las redes, sobre todo esta de TikTok, pues ni siquiera existía. Y todo parece indicar que en este 2023 y 2024 va a ser un recurso de primera importancia. ¿Qué pasa en TikTok? Creo que yo en mi caso no sabría qué decir, porque en primera no soy usuario de TikTok. Y en segundo lugar, pues jamás se me había presentado la obligación de analizar este recurso. Sin embargo, los compañeros del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, pues ya iniciaron el trabajo. Siempre hay una primera vez de hacer análisis coyunturales, políticos en este caso, sobre la carrera hacia la silla presidencial. Y bueno, Roberto, pues tú eres más afín a todos estos recursos de los medios sociales. Quiero advertir algo que me pareció derivaste de, o que voy a derivar a partir de lo que dijiste. No se trata de juzgar si es verdadero o falso el contenido que se muestra en las redes. No, no. Se trata de, este estudio trata de cómo se construye y autoconstruye una imagen política. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en TikTok se analizaron los canales oficiales, por un lado de Claudia Sheinbaum y por el otro lado de Xochitl Gálvez. En el caso de Sheinbaum, se reporta que tienen 1.4 M seguidores. ¿Qué significa esto? 1.4 M seguidores. ¿Millones? ¿Miles? ¿Roberto? Miles. ¿Y cuando es K? Por ejemplo, cuando es K son miles, cuando es M son millones. Ah, bueno. Como no estoy habituado a esto, fíjate cuál enorme diferencia hay entonces entre las consultas al canal oficial de Claudia Sheinbaum en TikToks. Claudia Sheinbaum tiene 1.4 M seguidores frente a 165.7K de Xochitl Gálvez. pues es una diferencia abismal. Y en el caso de likes, Claudia Sheinbaum tiene 28.6 M y Xochitl Gálvez 3 M en lo que se refiere a likes. Es bastante grande la diferencia, ¿no es así, Roberto? Sí, y yo me iba más, no tanto hacia la crítica, sino por la fuente, porque la manera en la que TikTok convoca usuarios, llamémoslo de alguna manera, no es tan orgánica como en otras redes sociales. Sin embargo, ahorita los números que mencionas no son tan grandes como los que son manipulados, llamémoslo de alguna manera, por bots, que hablamos de millones, por ejemplo, de likes o millones de visualizaciones, sino que los números van, digamos que en el promedio general, pues muy, muy, muy mesurados, ¿no? Yo podría atreverme a decir que si, si esta se hubiera hecho este estudio en otra red social, saldría muy, muy similar, ¿no? Entonces, porque yo me imaginaba otra cosa cuando mencionabas TikTok. Me fui con el prejuicio, tengo que ser sincero. Pero ya ahorita escuchando números, ¿cómo te podría llamar? No se ve que haya ahí manipulación en cuanto a esos números, ¿no? A ver, Roberto, es que es TikTok como objeto de estudio. Ajá, sí, TikTok como objeto. O sea, se toma. Y además, los canales oficiales. Ajá. ¿Qué ofrece el canal oficial de Sheinbaum y qué ofrece el canal oficial de Xochitl Gálvez? O sea, en este espacio de TikTok, o en estos espacios de TikTok, pues está, digamos, el prestigio del personaje. Uh-huh. No hay bots, ni, en fin, todos estos recursos para hacer explotar una tendencia, ¿no? Uh-huh. Aquí el análisis es que estos amigos de estudios sobre democracia, justicia y sociedad dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa en TikTok con los canales oficiales. Después van a pasar a ver sobre Facebook e Instagram, pero porque así lo presentan en su estudio, en primer lugar tocan a TikToks. Uh-huh. No sé por qué. ¿Será porque TikTok es un recurso más accesible, más amistoso? ¿Por qué? ¿Por qué TikTok? Pues quizás porque es la que está ahorita en boga, ¿no? O sea, ahorita mencionabas las otras dos, ¿no? Por ejemplo, Facebook. Facebook inclusive ya es un poco catalogado para ya un poco mayores, es decir, que los que estamos entre los 30 para arriba, y quizás quisieron ir, a lo mejor pienso, ¿no? Estoy suponiendo, ¿no? Yendo un poco más por edades, TikTok se va mucho más hacia los jóvenes y quizás se fueron guiando por ello, a partir de edades, de la más menor a la mayor, quizás, no sé, supongo. Ahora, TikTok, ¿es gratuita? Sí. O sea, para construir contenidos y distribuirlos, no tiene costo. Hasta donde yo tengo entendido, no tiene costo. Son videos muy cortitos. Entre más cortitos, mucho mejor. Pero últimamente han ampliado un poco más el tiempo para poder compartir videos y un distintivo es de que no es un video horizontal, sino es vertical. Ahora, ¿qué ventajas tiene el horizontal al vertical? Perdón, porque yo no estoy muy familiarizado con eso. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan, pues tampoco. Entonces, ¿qué ventajas tiene la presentación vertical sobre la horizontal? ¿O por qué es importante, pues? A ciencia cierta no podría decirte cuál fue el motivo, o sea, quiero pensar que es un uso más cómodo del celular, por ejemplo, porque si nosotros vemos un smartphone común, las cámaras las tienen normalmente o en la parte superior, en medio parte superior o en la parte superior izquierda o derecha. Últimamente la mayoría viene del lado izquierdo, parte superior izquierda. Entonces es mucho más cómodo tomar video con un celular de manera horizontal. Es menos cansado, provoca quizás hasta menos problemas con tensión, hablando en cuestiones de tendones y de músculos en la mano. Y también porque la mayoría de las herramientas que, digamos, de terceros que se llegan a ocupar como filtros, entre otras cosas más, pues se han ido como desarrollando a partir de tomas verticales. Sin embargo, algunos todavía comparten video de manera horizontal, pero lo que hacen es poner el video en la parte central y quedan como espacios en negro arriba y abajo. Y estas herramientas lo que hacen es llenar esos huecos, tanto la de arriba como la de abajo, con texto, con GIFs, con algunas otras cosas que llamen la atención. Ahorita se está utilizando inclusive efectos de audio para que aún así, aunque sean horizontales y quede más pequeño, se puedan agregar a estos videos cortos en TikTok. Pero yo creo que es más por comodidad, por cómo se utiliza el video con la mano en cualquier lugar, que una cuestión técnica o una cuestión mucho más conceptual, ¿no? Yo creo que es porque la persona comenzó a tomar el celular así y comenzaron a compartir los videos de esa manera. Y se convirtió como en otra opción, ¿no? Y no solamente la horizontal que podemos ver en YouTube y Facebook, por ejemplo, ¿no? Y en otras redes sociales. Ahora, esto que nos estás diciendo a mí me permite inferir que está dirigido TikTok sobre todo a los jóvenes. Uh-huh. Entonces, quiere decir que los jóvenes prefieren esta forma de presentar los videos y de consumirlos. Uh-huh. Entonces, bueno, sí tiene sentido, ¿no? Uh-huh, sí. Están atendiendo a los jóvenes, pues, toman en cuenta sus preferencias. Y mucho de este material también es muy corto, ¿no? Inclusive se pensaba algo muy, muy, muy parecido a Twitter en su momento, cuando estaba acotado a cierto número de caracteres, ¿no? Que no iba a ser popular, que no iba a llamar la atención. Sin embargo, es un boom a nivel mundial, a pesar de que es una aplicación china, porque fue desarrollada allá, incluso ha sido vetada temporalmente tanto en Europa como en Estados Unidos, pero a nivel mundial TikTok es dirigido para aquellos que van conociendo apenas estas redes sociales y por ende son principalmente a los más jóvenes. Sin embargo, también es utilizado por aquellos que por alguna razón estaban dedicados a los medios, llámese actores, actrices, locutores, etc., etc., pero solamente para hacer videos muy pequeños, muy puntuales, un comentario, un análisis, un resumen, pero lo más corto posible para que el joven, sobre todo, lo vea y lo consuma, porque ya, no sé si es una cuestión, insisto, de generaciones, ya no ven videos tan extensos, ¿no? Normalmente ven videos muy pequeños, ¿no? O si van a ver un video extenso, normalmente son como este formato, ¿no? Podcast o un video en directo, pero así en videos pregrabados es el consumo de videos muy, muy, muy cortos. Bueno, aquí el primer dato entonces es muy significativo. Sheinbaum, su canal oficial en TikTok, registra en este periodo de tiempo de 3 meses, como lo dije, a partir de junio hasta estos días, hasta agosto, 1.4 millones de seguidores. Uh-huh. Frente a 165.7 mil seguidores de Xochitl. Uh-huh. Y en cuanto a la medición de likes, Claudia tiene 28.6 M y Xochitl 3M. O sea, 25 millones de diferencia. ¿Qué podemos de aquí derivar? Que ya hay millones de jóvenes más familiarizados con Sheinbaum que con Xochitl. En cuanto a usuarios de TikTok que tienen... Eso es lo que está, eso es lo que estamos analizando. Que estamos viendo que más o menos el... las edades, que hay de todas, pero tienden a ser más de jóvenes, o sea, de 35 hacia abajo, ¿no? Y que incluso puede que estén interesados en ese tema, porque si hay que ver también las etiquetas, cuáles son las etiquetas que pone tanto Sheinbaum como Xochitl Gálvez, para ver si estas están bien dirigidas hacia su objetivo, ¿no? Porque también ese puede ser un factor, quizás trabaje mucho mejor el equipo de Sheinbaum al poner etiquetas que permitan a los jóvenes llegar a sus videos mucho más fácil que Xochitl. Pero te digo, esas son cuestiones muy técnicas. Sin embargo, tú puedes pagar, o sea, ahorita que mencionabas si era gratis, toda red social permite como una especie de pago por la visualización. O que tengas cierta facilidad para aparecer en más móviles o más celulares. Sería muy ingenuo de mi parte pensar que no lo han hecho. Quizás por lo menos para hacer una pequeña prueba, para ver qué sucede. Lo tuvieron que haber hecho, sin duda. Y aún así, se ve que sí hay una gran diferencia, ¿no? En cuanto a Sheinbaum. O sea, estamos hablando... prácticamente de que un 2 a un no más, ¿no? Como un 5 a 1 más o menos en diferencia, si no es que un poco más, porque hablamos de 300 mil y en otro lado hablamos de 1 millón y fracción, ¿no? Y en likes hablamos de casi un número del doble de los que la siguen, y de la otra hablamos de likes, pero todavía mucho mayor, ¿no? Al que le siguen. Entonces, sí hay una gran diferencia. Prácticamente es el 10% de quienes siguen a Xochitl Gálvez de quienes siguen a Sheinbaum, por lo que más o menos visualizo. Así es, el 10% del total. Ajá, del total. Entonces sí es una gran diferencia. Bueno, por lo que dices, entonces son más eficientes en todo caso los técnicos, o cómo llamarlos, del pues... equipo de Claudia, de que saben usar mejor TikTok. Pues ahora les llaman social managers, ¿no? Bueno, como quieras, social manager. Ajá. Usemos ese término. ¿Son mejores? Mucho mejores, o sea, ¿cómo tomando calificar? En cuenta los números. O sea, sí saben lo que están haciendo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a otro. ¿Qué contiene? ¿Cómo se presenta Sheinbaum? ¿Cómo se presenta ella? ¿Sí? En TikTok. Y después vamos a ver cómo se presenta Xochitl en TikTok. Bueno, comencemos con Sheinbaum. Se presenta como científica, humanista, defensora de la educación. ¿Y cómo se presenta Xochitl? Como senadora, ciclista y aficionada del Cruz Azul. ¿Cómo ves esta primera distinción? Primero, bueno, en el caso de Sheinbaum habla de un perfil más académico, más profesional, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser quizás licenciado o ingeniero a denominarse como científica, ¿no? Entonces habla de un grado en el que puede manejar datos, investigación, etc. muy complejos, ¿no? Independientemente de lo que haya estudiado, ¿no? Entonces, por ese punto, a mí me llama más la atención cuando escucho el concepto científico, ¿no? Es el primer concepto que aparece. Entonces, de entrada es en cuestión de números, hay más objetividad en la percepción que tiene de la realidad, ¿no? Y ahora, como una persona común, pues sí, yo escucho científico y se me hace que está muy preparada, ¿no? O sea, de entrada, muy preparada, así, nada más. Ciencia, es lo que está moviendo al mundo, está preparada, o sea, punto, no más. Y frente a esa característica de científica, Xochitl pone senadora. Bueno, ahí ya hay un estigma muy negativo de los políticos, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de que cuando se habla de un puesto político, pues hay todavía, ¿no? Cierto pensamiento hacia, tendiente hacia la corrupción, tendiente hacia la administración de recursos públicos, no sé, hay cierta desconfianza en general, podría llamarlo de alguna manera, cuando se habla de un puesto político, aunque su trabajo haya sido bien hecho, pero insisto, todavía tenemos como esta pequeña resolana, ¿no? De los últimos 30, 35 años o más, de lo que se puede describir como político, ¿no? Entonces, me dicen senador, diputado, servidor público, que prácticamente la mayoría de un ciudadano común podría hacer una especie de traslación de puesto político, corrupto. O sea, yo me iría por eso. O sea que científica Sheinbaum, Xochitl senadora, va, digamos, llévalas de perder Xochitl, ¿no? En cuestión mediática, sí. Sí, estamos hablando de eso. Sí, sí, sí. En TikTok. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora, segunda, Sheinbaum humanista y Xochitl ciclista. ¿Qué puedes opinar al respecto? Humanista, no, pues es prácticamente un perfil en cuanto a estudio, ¿no? O sea, el humanismo es inclusive una de las áreas de investigación de la ciencia, ¿no? O sea, es parte esencial que cubre muchas materias, ¿no? Que son importantísimas para la parte política, moral, ética, o sea, el conjunto de conceptos que se llegan a estudiar en el ámbito es muy amplio y que estas pues pueden inclusive transformar la misma política, ¿no? O los conceptos a los cuales se estudian. Del otro lado, el ciclismo, pues es una moda, ¿no? O por lo menos en los últimos 15 años ha sido una gran moda, y en estas mismas redes sociales pues te das cuenta que no es ciclista porque tiene un motor eléctrico su bicicleta, entonces nunca pedaleó una bicicleta, más que nada era como una especie de motocicleta eléctrica pero disfrazada de bici, ¿no? Entonces ya de ahí digo, sin tener este dato, pues sí, es muy respetable que se autodenomine ciclista, pero se queda corta a comparación de alguien que se autodenomine humanista, ¿no? Es, no sé, como que algo le falta, ¿no? El humanismo como que se me hace más interesante que decir solamente soy ciclista, ¿no? No, no. Bueno, y en tercer lugar, defensora, dice Claudia, defensora de la educación. Y Xochitl, digamos, enfrenta esta narrativa con aficionada del Cruz Azul. Ups. Creo que ya no hay comentarios, ¿verdad? Si le va el Cruz Azul, ya sabemos con qué. Inclusive. O sea, ya está el verbo cruzazulear. Exacto, ¿no? Es lo que iba a decir. Ya existe un verbo en el que muy probablemente pueda caer. Y pues esto que pone en su TikTok, pues lo, en lugar de serle en beneficio, muy probablemente lo utilicen para después hacer memes con parte de su perfil, ¿no? Estará jugando, bueno, es un comentario que lo diré rápido para seguir analizando este resultado que pues nos dan a, que nos comparte el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Estará jugando a perder conscientemente? ¿O realmente sus asesores políticos, que no lo creo, son torpes? Creo que se manejan sus asesores a partir del prejuicio. ¿A qué voy? Tienen un concepto de ciudadano muy distinto al que se ha ido construyendo, o que inclusive ellos han ido construyendo, hablando del PRI específicamente. Pero que últimamente, que de manera muy notoria se ve que ya no tiene mucha acción. Es prácticamente el PAN quien está atrás de. Entonces por eso me atrevo a decir que hay cierto prejuicio en cuanto a la concepción del ciudadano que hay en la mayoría del país. Quizás por eso piensan que esta parte de yo soy un político, yo me preocupo por el medio ambiente y yo soy como tú porque me gusta el fútbol, puede ser mucho más cercano al ciudadano que el decir yo soy científica, humanista y estoy a favor o busco, ¿no? Siempre luchar por la educación, ¿no? En el que se han tratado ellos a toda costa, han intentado alejarlo lo más posible de la sociedad, la parte de la educación, la parte del conocimiento y de los saberes hacia la mayoría de los mexicanos, y que pues no llegue uno a esas canchas, ¿no? Como el ser científico, ¿no? Entonces dicen, no, pues el mexicano común va a ser más común, valga mi redundancia, al perfil de Xóchitl que al de Sheinbaum. Vamos a jugar con esto. Quiero pensar de buena fe que están viéndolo desde esa manera, ¿no? Con el prejuicio. Pero si están jugando a perder, híjole, sería, o sea, no creo, no quiero pensar que estarían jugando con eso. Sería una burla hacia sí mismos, una falta de respeto hacia sí mismos y hacia, en este caso, la candidata que pues están impulsando, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que es más plausible la hipótesis tuya de que, haciendo un diagnóstico de posible mercado electoral, sientan que es mucho más fácil persuadirlo con este tipo de perfil, que es más de vida cotidiana, que el perfil vinculado a estudios superiores, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dicen este análisis, Sheinbaum busca destacar sus conocimientos y credenciales académicas, lo que refuerza lo que hemos dicho. Su trayectoria frente a la administración de la Ciudad de México y, fundamentalmente, su compromiso con la 4T. Pues aquí la marca, ¿no? Xóchitl aparece como una mujer sin límites, que desafía mandatos de género, como vestir elegante o hablar con propiedad, y en cambio se enorgullece de ser valiente, alegre e irreverente. No se queda callada y no teme decir groserías ni usar coloquialismos, ya que, según destaca ella misma, esto es sinónimo de honestidad y cercanía con el pueblo. ¿Cómo ves esto, Roberto? Nos quedan 4 minutos de esta parte de ir a la pausa, pero sí da tiempo para decir que mantengo todavía la hipótesis con anterior, que siguen buscando un perfil

que en este momento más se mencionan como posibles ocupantes de la silla presidencial: Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Hicieron un análisis para poder detectar la construcción discursiva, estética y mediática con mayor preferencia electoral. Y aquí es muy fácil medirlo cuantitativamente. Pues simplemente, como lo hemos mencionado un poco atrás, las diferencias son enormes. El número de seguidores que tienen en el sitio oficial de cada una de ellas y el número de likes. Por un lado, Claudia Sheinbaum tiene 1.4 millones de seguidores frente 165.7k, el 10%. Y en cuanto a likes, Claudia Sheinbaum en su sitio oficial tiene 28.6 millones frente a 3 millones de Xochitl Gálvez, el 10%. O sea, estamos aquí frente a los resultados de un análisis en una plataforma que parece es importante ya en una campaña política para persuadir a los votantes de votar pues por su opción, la opción que presenta el candidato o la candidata. Y como toda campaña, no importando el instrumento, en toda campaña se puede detectar cuáles son las estrategias que siguen los candidatos, qué símbolos utilizan, qué narrativas construyen. Y para ser competitivas las candidaturas, pues tiene que hacerse pues planteando objetivos, aunque es el mismo, ganar más votos que los adversarios, pues qué símbolos utilizar, qué narrativas utilizar para convencer. Y hemos empezado precisamente con esta simbología y estas narrativas, señalando que Sheinbaum se presenta como científica, humanista, defensora de la educación, busca destacar sus conocimientos y credenciales académicas, trayectoria al frente de la administración de la Ciudad de México y compromiso con la 4T. Frente a esto, Xochitl Gálvez se presenta como senadora, ciclista, aficionada del Cruz Azul, como una mujer sin límites, que desafía mandatos de género, como vestir elegante o hablar con propiedad, y se enorgullece de ser valiente, alegre e irreverente. Ahí nos quedamos antes del corte. Y vamos a continuar con los resultados de este análisis. Dice, se muestra a Claudia Sheinbaum en su canal oficial cercana con el presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. Frente a esto, Xochitl Gálvez se presenta como crítica de las políticas del presidente. Sheinbaum habla de que ella representa la continuidad del proyecto de la 4T con los logros y programas del actual gobierno federal, y que dice tienen amplio respaldo de la ciudadanía. La candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, por el contrario, se presenta pues con una vestimenta que representa o quiere hacer representar como ícono mediático. Usa huipiles, rebozos, pintos chapanecos, bisutería artesanal, para legitimarse como una mexicana sencilla y tradicional, de origen ñañú y familia campesina. Frente a esta imagen de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum se presenta siempre exhibiendo escenas de su agenda cotidiana, mostrándose como una política trabajadora incansable y austera. Siempre todo terreno, recorriendo México con pantalón de mezclilla y blusas típicas, bordadas, que se autorrepresenta como patriota, se autorrepresenta Claudia, como patriota, ecologista, deportista, coleccionista de bolsas artesanales, jovial, aficionada a las fiestas y amorosa con sus simpatizantes, pero a la vez disciplinada y perseverante. Frente a esto, Xóchitl Gálvez se ha presentado como obrerista y extrotskista. Y recientemente se ha retratado cerca de las cúpulas y militancias del PAN y del PRI. Al igual que Claudia, Xóchitl Gálvez hace gala de tener gran aceptación pública, sobre todo entre las mujeres, a quienes llama chingonas. Y ha convertido sus señalamientos a la actual administración de López Obrador en un eje importante de sus discursos, pues reiteradamente descalifica la estrategia de seguridad federal. Ya no sirven los abrazos, dice Xóchitl, y reta al presidente a debatir. Defiende al INE, señala que el sector salud es un desastre y dice que las puertas de Palacio Nacional están cerradas a la crítica. Pues he aquí, ya con más detalle, estas narrativas, este uso de símbolos, para que los potenciales votantes se vayan haciendo una imagen de lo que representa cada una de ellas. Claudia Sheinbaum, por la coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y Xóchitl Gálvez, que es la representante de la coalición Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. ¿Cómo lo ves así ya en su conjunto? Esta autocaracterización que hacen en sus sitios oficiales de TikTok ambas candidatas, Roberto. Ah, bueno, pero ya... No, ya entró Gonzalo. Ya que... damos la bienvenida a Gonzalo. Que todavía se está quitando las... Antes de que se está quitando las chinguiñas. Nah, ¿qué? No, qué chinguiña. Está lloviendo bien feo por acá y se va el internet. Ah, bueno, pero ya comenzamos con el programa. Sí, sí, ya vi. Está bastante bueno, ¿no? La perspectiva que... y la pregunta, ¿no? ¿Quién es quién en las redes sociales? Y... pues vamos a continuar con este... lo que le tocaba ahorita decir a Roberto. Claro. ¿Sí? Roberto. Claro. Roberto. A ver, los voy a mantener en cámara nada más para ver su reacción. A ver, échale. Ahorita estaba viendo los TikTok, tanto de Sheinbaum como de Xochitl Gálvez. En producción sí hay una gran diferencia. Eso llama mucho la atención. A los más jóvenes. Segundo. Me quita su cámara, Toño. No, bueno. Segundo. Bueno, paso a mi foto nomás. No tienes tu micro, Toño. Hablas de producción. De producción. Ajá. ¿Qué específicamente? Dices, hay una gran diferencia. Ah, en la edición de los videos, en el tipo de imagen, se ve de mucho mayor calidad que las de Xochitl Gálvez. Cosa que quiero pensar que también tiene ahí cierta jiribilla. Es decir, nosotros tenemos poco presupuesto a comparación de Morena, por eso no tenemos esto, aquello. O sea, para que después se justifique, ¿no? Cuando se entreguen resultados dentro de algunos meses. Pero, insisto, hay un montón de herramientas en TikTok para hacer un montón de cosas. Y es gratis. Entonces, no sé qué está haciendo el equipo de Xochitl Gálvez para que no utilicen esas herramientas, ¿no? Y bueno. Podrá ser que sean puros viejitos. También, bueno, es que yo he visto que no... Con la herramienta. No creo que sea cuestión de edad, es familiaridad con la herramienta. Con la herramienta, yo creo. Exacto. Ahora, pero estamos hablando de una campaña presidencial. Y quiero pensar en un equipo con una característica, profesionales. Sí. No, o sea... Oye, pero desde hace rato que la oposición en lo profesional ha dejado mucho que ver, mucho que desear, tanto desde los presidentes... los dirigentes de los partidos, o sea, la profesionalización ya no es una característica de la oposición, Toño. A ver, tengo una hipótesis, a ver cómo la ve. Xochitl está sola. Ya no salen, no la acompañan los líderes de los partidos. Y por esta carencia en la producción de los recursos de una red social, pues yo infiero que también ya los medios, estoy hablando de Televisa, de TV Azteca. Atípica pues TV. No, Atípica, ya está pidiendo hasta 25 pesos para... ¿Ves? De cooperar. Sí, yo creo que también hay una deserción importante en el ingreso de las campañas políticas de los empresarios hacia la oposición. Eso también le baja la calidad. Pero además... los profesionales de Televisa y de TV Azteca no están presentes. No. O sea, es un abandono. O sea, es muy significativo eso. Uh-huh. ¿Sí? El solo producto TikTok da más información que muchos análisis sesudos, creo yo. Pero sigamos, Roberto, a ver. Bueno, ese era el primer punto, ¿no? Que observé de entrada. Segundo, y tú lo mencionaste ahorita, Toño. Sheinbaum está compartiendo lo que hace cotidianamente, es decir, lo que está trabajando, ¿no? Que es ahorita ser la dirigente, ¿no? De digamos que va a llevar la batuta de la 4T, ¿no? Esa es su chamba ahorita. Si va a ser si es candidata o no, ya sabemos que sí lo es, pero la bandera es distinta porque pues todavía no comienzan las elecciones como tal, ¿no? Entonces van sobre sus hombros el proyecto y tiene que, junto con el presidente del partido y toda la estructura de Morena, pues empezar ya a construirlo desde llamemos de herramientas para acercarse con la 4T hacia el, en este caso, TikTok y los jóvenes. Llámese jóvenes, insisto, de 35, quizás 40 para abajo, ¿va? Más o menos va el promedio. Ahora, Xochitl Gálvez está utilizando, yo le llamaría, unas herramientas muy de Televisa y de TV Azteca, a pesar de que ya no le están apoyando estas dos empresas, ¿no? O nunca la apoyaron, o sí apoyaban a sus partidos anteriormente, pero ahora pues se ve que no. Como haciendo una especie de telenovela en donde está saliendo con familias, ¿no? Entrando a casas, quizás de clase media o media baja o baja, viendo que pues tiene una gran aceptación, que se preocupa por este malestar, ¿no? Que de alguna u otra manera se presume que los partidos a los que está representando pues han olvidado, ¿no? Y ella quiere representar todo lo contrario, o como en algunas ocasiones ella se ha dicho, que no es de ningún partido, ¿no? Que a ella le invitaron a ir por la presidencia, por ella, y no va por ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, ¿no? Según ella. Entonces, vemos propuestas totalmente distintas. Perdón, ¿esto lo dice ella en TikTok? No lo dice. Yo les digo Espérame, yo digo lo que estoy observando en cuanto a imagen. Porque la mayoría que va en el camión no va a escuchar el video. Normalmente lee los textos que ponen. Y si es que ya están en un lugar tranquilo, ya escuchan y ven los textos que están ahí. Yo observo las imágenes que comparten y es lo que estoy observando. Sheinbaum promocionando su trabajo, promocionando lo que está haciendo, la propuesta de la 4T, y Xochitl Gálvez intentando mostrar que está cercana a la gente, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Inclusive apenas subió un video donde está recolectando fresas, ¿no? Que aunque nada más agarra una o dos, pero bueno, ya es jornalera, ¿no? Entonces, veo que son discursos distintos, ¿no? Una, ¿qué está haciendo por la 4T y de aquí en adelante? Otra, el decirse yo no soy la misma, o es mi interpretación, no sé ustedes cómo lo podrían ver, pero de manera general es, yo estoy cercana a la gente, en el caso de Xochitl, yo estoy representando a la 4T en el caso de Sheinbaum, así, en general. Ahora, aquí hay una cosa importante. Sheinbaum reitera su relación con un personaje que es el presidente, uh-huh, y que representa una fuerza. En las últimas estadísticas, hace rato estaba viendo la última, una aceptación de más del 80%. Sí. Entonces, decir, bueno, es que yo estoy, soy la continuidad con cambio de lo iniciado por el presidente. Y además, el presidente, ya sabiendo que ella es la que salió ganadora en encuesta, ya le entregó el bastón de mando. Ese es un símbolo poderosísimo. Entonces, ese 80%, pregunto, automáticamente pasa para apoyar a Claudia Sheinbaum. Y siguiente cuestión, frente a eso, Gonzalo, Roberto, como estrategas de Xochitl, pónganse en ese lugar. ¿Qué le propondrían? Atacar al presidente creo que no sería conveniente. O sea, sería un 20% que no lo apoya quien secundaría a Xochitl. Se trata de arrebatar votos. Entonces, bueno, si Claudia usa la figura de López Obrador, ¿qué proponerle a Xochitl? ¿Qué le propondrías, Gonzalo, Roberto, a Xochitl, pues para hacerse más competitiva. Iba a decir que declinara, pero no. No era la opción. Pero antes que nada, esa no es la opción. No, declinar no. Si quiere ganar votantes, el problema es que no se está pasando un discurso que capte a los votantes, sino más bien dicho que en su discurso es mantener a los votantes que ya tiene el PAN y el PRI, porque hay muchos que están desertando. Entonces, todos aquellos que están en el mismo partido, del mismo lado, y que han pensado en cambiar de bando, en desertar, como ya lo dije, lo que quiere es hacer valer a través de este discurso antipresidencial, anti-Morena, anti-todo, pues seguir captando a los que ya, endulzarles el oído a los que ya de por sí ya están convencidos de que el presidente no es que el presidente no es la figura que dirige al país. Y creo que esto tiene que ver mucho con una cierta clase social que también ha estado transitando poco a poco hacia otros candidatos, como puede ser en el caso de Ebrard o del mismísimo Verástegui, ¿no? Que son dos que se acomodan más a las ideas de los conservadores, pero no tanto que se acomodan a las ideas, sino más bien dicho que tienen más presencia en cuanto a figura conservadora, imagen conservadora, que Xochitl. Incluso yo he escuchado por parte de una población muy conservadora, no tradicionalista, de Puebla, que ella no los representa por solo la imagen no los representa. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que cambiar? Pues es que eso la llevó a ser candidata de la oposición, la imagen que tiene. Pero probablemente, incluso hasta le cuestionan su forma de hablar, su forma de expresarse en un estrado, en el público. Le cuestionan muchas cosas, ¿no? El hecho de que sea tan vulgar en el sentido de cómo responde ante ciertas preguntas. O yo recuerdo, ya tiene rato, en un bar de Tijuana, cuando va a hacer un acto de campaña, o de pre-campaña, cuando estaba para la precandidatura, ¿no? Le pusieron un vaso en forma de, ¿no? De un miembro, y ella lo tomó, y que incluso hizo muchos gestos, ¿no? Alusivos al vaso, a la forma del vaso, ¿sí? Y entonces prácticamente los ultraconservadores llegaron y juzgaron todo eso. Yo creo que lo que están intentando es captar el voto que no tenían, que es el del pueblo, ¿no? El pueblo, la parte más, ¿cómo llamarlo? La parte más común, la parte más baja, por decirlo desde un punto de vista de ellos, ¿no? Que es la más cotidiana, que no es la parte empresarial. Lo que quieren es acercarse ahí, pero no saben cómo acercarse porque nunca han... Les falta barrio, pues. No, le falta barrio a Xochitl. Y le falta también simpatía. Es decir, no tiene ese carisma que tiene Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ha hecho muchas cosas similares a las de Andrés Manuel López Obrador, como abrazar un árbol. Hay un TikTok también que sale ahí abrazando un árbol. Incluso hasta diciendo de las cosas que comen, ¿no? No carece de esa simpatía, ¿sí? Es decir, que su discurso para poder quedar bien con los demás está fallando porque no se le cree. Entonces, es muy difícil cambiar la forma de ser de Xochitl, ¿no? Yo me enfocaría más en su etapa de ciclista, ¿no? En su etapa de ecologista, que en su etapa para el pueblo, ¿no? Es decir, para las personas del pueblo. A ella no le creen, simple y sencillamente no le creen. No le creen que sea indígena, incluso hasta esa imagen se la tendría que quitar. No soy indígena, soy trabajadora, soy de la clase media que salió y triunfó, ¿no? Por decirlo así, ¿no? No verla como una figura de triunfo, sino más bien dicho como el resultado de un proceso el resultado de un sistema que funcionó, pero no muestra el sistema que funcionó. ¿no? Es decir, dentro del sistema educativo, a partir de las bases que tuvo, no muestra las bases que tuvo en su sistema educativo, sino ya muestra el resultado, ¿no? Soy un empresario que ha ganado tanto. Y eso no causa empatía con el pueblo. El lado, a lo mejor, del ciclismo es bastante interesante. Habrá quien se lo crea, ¿no? Porque la han visto llegar en camionetas, luego ya se baja en su bici y va, ¿no? Lo que resta en la bici. Pero yo creo que por ahí tendría que cambiar, ¿no? En su discurso. No es un discurso que sea muy empático, ¿sí? Es un discurso que es contestatario pero sobre todo al presidente y a Morena. Pero eso no va a captar votos. Ese discurso, como bien dijo Toño, no capta votos. Al contrario, está rehusando a unirse a la Cuarta Transformación. Cuando ya está presente, ¿no? Y la gente tiene más simpatía por la Cuarta Transformación que por otra cosa. Es decir, hemos hablado aquí de que el discurso debe partir del proyecto de la Cuarta Transformación. Incluso la oposición tendría que inmiscuirse ahí, pero no lo ha hecho. Eso es lo que se tendría que cambiar, desde mi punto de vista. Oye, Manny. O sea, yo me quedo con esta parte que dices, ¿no? Nadie le cree que sea indígena. No porque no lo sea, a lo mejor sí. Pero es que todos en este país, bueno, no todos, pero sí una gran mayoría, debe de tener en sus genes algo regional, algo que perteneció a estos terrenos, ¿no? Digo, en los podcasts anteriores hablábamos de que México era extensísimo, o sea, desde lo que hoy es parte de Estados Unidos hasta Centroamérica. 1% español, 2% indígena, 3% tlaxcalteca. No, es que, por ejemplo, yo, según mi apellido, es Coyomani, es náhuatl, es cholulteca, y yo podría decir, soy indígena, y no lo soy. ¿Por qué? Porque nací en la ciudad y pues crecí en la ciudad, entonces sería un absurdo de nada más por decir porque parezco y porque tengo un apellido náhuatl, soy indígena, no lo soy. Algo así parecido le está sucediendo a Xochitl Gálvez, que quiere darse estos baños, ni siquiera de pueblo, sino como de origen, para intentar persuadir a la mayoría que tiene cierta culpabilidad con estos grupos, que bueno, que ya hablábamos que en el siglo XIX se le denominaban como castas, que han tenido injusticia, pero al por mayor, han querido ser prácticamente eliminados, ¿no? Por este grupo que ahora está representando. O sea, hay un montón ahí de incongruencias, ¿no? Que inclusive ella misma, estoy bien seguro que ni siquiera sabe, ni siquiera está enterada de las contradicciones con las que quiere defender su proyecto, el cual no existe, y que quiere establecer, el cual no tiene base. Entonces, ella está como que se encuentra en el limbo, ¿no? Así como, exacto, que no es de aquí, no es de allá. Es como aquel que dice, sí estudié, pero no estudié. y quiere pasar el examen porque piensa que echando volados, o al de Tin Marín de Dopingüe, o por obra del Espíritu Santo, no sé, que va más... O sea, y lo digo en son quizás un poco de broma o de manera irónica, pero es que esto último que menciono, pienso que sí están intentando apostarle, ¿no? Todavía hacia esta cuestión de las creencias, a pesar de que, bueno, ya Toño nos ha compartido números duros donde se sabe que ya el mexicano no se rige del todo por las creencias, sino ya se rige por una cuestión, más que la Biblia, por una constitución, por ejemplo, ¿no? Creencias religiosas. Ajá, exacto. Entonces, ya ahorita ya se está yendo un poco más hacia otro tipo de creencias que, pues, hacen que sea el mexicano laico, que vea más allá de lo que ellos, inclusive, pues, vemos en la televisión, ¿no? Vemos que por ahí está, hay un candidato independiente, ¿no? Que hasta dicen que hace una oración antes de cada sesión. O sea, están apostándole por un sector que sí es cierto, tiene sus creencias muy arraigadas, ¿no? Lo vemos en fechas tradicionales, lo vamos a ver ahorita en Día de Muertos, el 12 de diciembre, la Navidad, ¿no? El Año Nuevo y todo. Pero una cosa es ya lo que hoy podríamos catalogar como una tradición, y otra es que sea una influencia para, ¿no? Entonces, pienso que sus asesores están siendo o una de dos muy ingenuos, o de verdad piensan que sí va a funcionar, pero los números no están empatando en esta forma de pensar. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que se ha comentado aquí en los podcasts desde hace ya muchos meses, ¿no? Qué malo por el país, ¿no? Porque no hay un proyecto contrario a la 4T que le haga contraposición. No, o sea, qué mal para el país. O sea, es de verdad una gran pena que no haya. Y sobre todo en este 2024, que se ha catalogado como las elecciones más importantes de México, quizás, de toda su historia, y que solamente exista un solo proyecto, y del otro lado hay estas ambivalencias, estas contradicciones, incongruencias, y podría poner un montón de cosas que Xóchitl Gálvez, a pesar de que le escriben sus discursos y que ella intenta improvisar y a tipo Peña Nieto no le sale, yo creo que hasta nos recuerda mucho a este expresidente, pues estamos viendo que ella misma no se está dando cuenta de que cada vez se está hundiendo en esto que acabas de mencionar, Gonzalo, que es muy importante, su credibilidad, que últimamente es la que está siendo una variable importante por cuestión López Obrador. Porque nos han metido esta idea tanto de la cuestión moral, y digo nos, sin albur, porque es que ha sido colectivo, por eso lo menciono en manera plural, que hoy tenemos esta base para hacer la comparación, ¿no? De, a ver, ¿eres congruente? O sea, lo que piensas, lo que dices y lo que haces es lo que, o sea, van de la mano, van en la misma línea. Y hasta el momento vemos ahí con los perfiles de TikTok, a ver, científica, ¿no? Un primer punto, humanista, ¿no? Educación. Las tres van por una línea similar. Veamos Xóchitl. Senadora, ciclista, le voy al Cruz Azul. O sea, de así como ya habla, ¿no? De, o sea, güey, ¿no? Con un fresa medio raro ahí, ¿no? No hay congruencia. Entonces, no sé a qué le quieren apostar. Insisto, quiero pensar que es una parte ingenua de sus asesores. Ellos en quien ella confía, que nadie se los puso, pero también mi otra hipótesis es de que quien se los puso, híjole, de verdad que no la querían, ¿eh? Y nada más para terminar mi comentario, yo me acuerdo que cuando dijo Toño la primera vez que nos preguntó quién creen que vaya por vamos por México, ¿cómo se llama Sí, no, vamos por México, se llama. Ya se me fue el eslogan. Del PRI, PRD y PAN. Y cuando dijo, va, Xóchitl Gálvez, yo me reí. No me acuerdo de Gonzalo si también o no, no me acuerdo. Pero yo empecé a reír y me dijo, y dijo Toño, no, en serio. Y creo que lo dijo viernes y el lunes López Obrador dijo, va a ser Xóchitl Gálvez y todos, nah. Y fue Xóchitl Gálvez. Yo pienso, con esto último y con esto cierro, que a quien pusieron de candidata fue como este chiste, ¿no? De, a ver, ¿quién quiere ser el primero en participar? Y el que no quería participar, pues, lo tuvo que hacer porque todos los demás se echaron para atrás. Y se quedó enfrente, y ni modo. Pero, vamos a ver qué sucede. Por ahí he escuchado que están inclusive pensando en cambiar a la, como tal a la candidata. No sé si lo hagan. Pero de entrada, los números no le benefician a Xochitl. Entonces, no sé con qué va a justificar el que se tenga que mantener como candidata, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Sustituirla ya tengo. ¿Quién? Híjole, a ver. Alberta Coyomani. No, man. Para que sea mujer contra mujer. No. Ya, no, bueno, no, ahí no, está, no, la, no. Ya está la propuesta. No, nada más faltaba que dijeras, te conseguimos una peluca y una faja. No. Pues sí, te vamos a tener que conseguir. No, te ponemos un huipil. Te lo pedimos prestado a Xochitl. No. Bueno, esta fue la parte chusca. Oye, te digo algo que quiero a lo mejor completar de lo que dijo Coyomani. Sí, adelante. Es que le pasa a Xochitl lo mismo que le pasa a estas grandes marcas de ropa que se dedican a la moda y que quieren hacer, a lo mejor, vender un producto sacado de lo más del pueblo, de la clase trabajadora, de la clase baja, y venderlo como algo muy grande, ¿no? Yo vi por ahí unos tenis Dolce & Gabbana que estaban rotos con suciedad y los vendían muy caros. Y yo creo que lo es lo que le está pasando a Xochitl Gálvez, ¿no? No, de entrada no es, ¿no? No es un producto natural del pueblo. Y, o no es del pueblo ella. La quieren vender como pueblo cuando no lo es. Cuando sabemos los orígenes, ¿no? En realidad le está pasando este como fenómeno, ¿no? Que quieren asemejarla a algo que ni siquiera saben cómo es. Entonces, prácticamente les está pasando una, están como equivocados, ¿no? Como en la irrealidad, ¿no? No conocen al pueblo, no conocen nada de la clase trabajadora, se han olvidado mucho de ella, y ahora les surge el voto, y tratan de hacer este tipo de esfuerzos, ¿no? Como a lo mejor, no sé, recurrir a las formas indígenas, a la parte ecologista, a las groserías, a la educación, ¿no? Al aspiracionismo, y no, el pueblo no es así. Se piensa que es así, ¿no? Porque se tiene una idea, o sea, se ha formado, se ha tratado de formar así a las personas, y gran parte sí lo es, pero no se representan con ella. Sí, es decir, no hay una representación entre el discurso y la imagen de Xochitl Gálvez con el pueblo. Por eso no hay una creencia de que ella sea del pueblo, ni que haya salido de ahí. Entonces, hay como un desfase de la realidad, ¿no, Toño? Es decir, de su realidad, la realidad de Xochitl y la realidad mexicana, ¿no? Es decir, es parte, es muy parcial, ¿no? Y tal vez por eso no hay como tal una empatía de parte de los seguidores, ¿no? Y más bien dicho, las partes que lo siguen, pues son los que siempre las pusieron ahí y las apoyan, ¿no? Esas solamente es el mismo producto que va a consumir el que puede pagarlo. ¿Y quiénes son los que pueden pagarlo? Pues en este momento, los que la pusieron ahí. Bueno, a ver. Voy a situarme en un tablero con jugadores racionales. Uh-huh. Y que ambos saben cuál va a ser el final de la partida. O sea, en el ajedrez, dos buenos jugadores ven el futuro, ¿no? El ganador ya ve cómo va a ganar y el perdedor ya ve cómo lo van a hacer perder. E incluso el perdedor, cuando ve que es inevitable la derrota, pues cede el rey, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me retiro, porque ya sé, en la quinta jugada, después de esta, ya tengo asegurado el mate. Entonces, mejor me muero voluntariamente a sufrir el mate por parte de mi adversario. Vamos a tomar ese modelo, ese ejemplo. El resultado ya está más que cantado. Y uno de los jugadores que había sido importante en los procesos electorales porque finalmente obtenían los resultados que ellos querían, que el candidato que ellos señalaban fuera el triunfador, no porque les interesara el personaje, no, les interesaba que el personaje iba a servir a sus intereses. Entonces, cualquiera que sirva a sus intereses es un buen personaje. Siempre y cuando, y lo van a apoyar siempre y cuando efectivamente triunfe. Pero cuando ya está cantadísima la derrota y de lo perdido lo que aparezca, ¿qué es lo que tienen ellos la esperanza de que aparezca? Pues un cambio en la distribución de la riqueza. O sea, que a lo mejor les condonen, tienen la esperanza de que les condonen impuestos, cosa que no va a ocurrir porque ya está sancionado en la Constitución. Entonces, pensar en cómo esta distribución del presupuesto federal también los beneficie a ellos, a los empresarios, que se definieron adversarios a la 4T, pero frente a la derrota, a lo mejor no se convierten en aliados de la 4T, pero sí en negociadores con la 4T. Bueno, ya no te vamos a atacar, pero vamos a negociar. Y los intereses son agentes racionales. Van a tratar de sacar adelante sus intereses. Y eso es válido. O sea, hay que pensar como el otro, no como yo pienso y decir que así van a ocurrir las cosas. No. ¿Cómo están pensando los del otro lado? ¿Y a qué voy? ¿Por qué el abandono a Xochitl? Por exactamente las mismas razones que el abandono a Typical. Ya no ofrecía resultados. ¿Y quién es? ¿De qué se queja? A las rec. Me abandonaron los empresarios. Pues así está pasando con Xochitl. Ya los empresarios están viendo el final de la partida y la posibilidad de negociar a favor de sus intereses. Aquí lo que yo veo es una diferencia entre los empresarios, porque hay unos que se van a mantener en contra de la 4T y otros no, es que la van a favorecer, simplemente ya no van a apoyarla para poder mostrar la buena fe y negociar con la derrota. ¿Quiénes van a salir derrotados? Xochitl representa la sobrevivencia de los partidos. No el triunfo por la presidencia. O sea, los partidos quieren sobrevivir después del 24. Entonces, no les interesa ganar la presidencia, sino sacar el número de votos suficientes para seguir dentro del sistema de partidos. Y volvemos al PRD. No, al PRD, a los tres. O sea, volvemos a esa idea que teníamos con las elecciones del Estado de México. O sea, el que tiene más probabilidades de perder todo el registro es PRD. Sí, pero veámoslo en el contexto más general. Digamos, en términos marxistas, la lucha de clases. ¿Sí? La clase que estaba habituada a ganar en términos políticos, pues ya va a sufrir una segunda derrota significativa. Entonces, ¿cómo hacerle? Si mi representante a ocupar el puesto máximo en la política no va a salir, pues voy a negociar con el que va a salir, aunque no sea el que yo quisiera. No, ya es definitivo que no puedo continuar perdiendo, no en lo político, en lo económico. Los que pierden en lo político y económico son los bolsillos de los políticos del PAN, del PRI, del PRD. Pero mi hipótesis es de que les está pasando lo que a las Raqui. Los empresarios ya los abandonaron. Y por eso se ve la pobreza en la producción de los contenidos de TikTok. O sea, son pequeñas pistas que a mí en lo personal me permiten derivar esta hipótesis global. Ya el empresariado, sabiendo los resultados, pues quiere que la derrota no sea tan contundente. Algo de lo perdido, algo tiene que aparecer. Y no son puestos políticos. Son políticas públicas que los favorezcan. Entonces, ver de qué manera, porque fíjense nada más de lo que se perdieron en este sexenio. Voy a mencionar un solo ejemplo. Hay muchos. La construcción del Tren Maya. ¿Sí? ¿Cuántos ingenieros civiles egresados de las universidades públicas estuvieron involucrados? No, fueron los ingenieros militares. Entonces yo tengo muchos amigos, yo estudié ingeniería civil, muchos amigos que les pregunto, oye, ¿qué descontón les dieron? ¿Sí? O sea, todo ese proyecto de miles de millones de pesos fue pérdida para estos empresarios que no tuvieron oportunidad de participar por el solo hecho, pues, de oponerse, porque pensaban que no iba a durar los 6 años. ¿Sí? Siempre le apostaron a que no terminaba. Pues ya está por terminar. Bueno, pues hagamos lo que nos corresponde para que los próximos 6 años no sean puras derrotas en términos económicos. Sí, y ojo, Toño, porque efectivamente Claudia Sheinbaum trae un importante equipo de trabajo de ingeniería civil que se está dedicando a hacer una adición, o más bien dicho, una alternativa al Infonavit. Entonces, el programa que se implementó aquí en la Ciudad de México probablemente se implemente a nivel nacional. Y ahí en la construcción, yo creo que también los empresarios que se han dedicado a la construcción desde la industria del acero hasta ahora tienen que vigilar, como tú dices, y cuidar sus intereses, y tienen que aprender a negociar con quien vaya a quedar. Porque el proyecto no se ha dicho, el de Claudia Sheinbaum, pero se puede vislumbrar a partir de lo que hizo en la Ciudad de México. Y lo que ha hecho en la Ciudad de México es a nivel científico, a nivel ingeniería civil y de comunicaciones. Pero no solamente eso, Gonzalo. Claro. El presidente lo ha dicho. La industria de la construcción no debe parar. Así es. O sea, y si, digamos, en el tablero quitamos a los militares, esas obras civiles, pues tienen que ir a los particulares. Yo creo que ahí está negociándose ahí, eso. Ahí se tiene que estar negociando. Y es algo interesante también de ver el lo que está haciendo el presidente del transatlántico, no como transísmico, ¿no? El proyecto transísmico comercial que está iniciando y que probablemente se termine o no se termine en este 2024, pero ninguno de la oposición ha juzgado ese proyecto. Y también no se han agregado, porque sí hay parte privada en las obras de este sexenio, claro que sí, pero no se le ha dado la derrama económica como se le daba antes, y eso es lo que se juzgaba, ¿no? Es decir, que el control lo tiene el ejército, quien controla la administración de todos esos, de todas esas obras, es el ejército. Entonces, se está abriendo huecos poco a poco la industria privada, pero no recibe lo que recibía con los partidos anteriores. Eso es lo que se está en juego entonces también, Toño, que sí, los partidos políticos no han sabido tampoco transitar a negociar con Morena para aunarse al proyecto de la Cuarta Transformación, no se han querido agregar. Y como no se han querido agregar, piensan todavía que ese poder les pertenece, y porque sí les pertenece del lado de los jueces, ¿no? Es decir, hay jueces que están muy, muy, muy, muy arraigados todavía a los partidos, y que por eso han frenado a veces obras, y ni siquiera han podido frenarlas del todo. O sea, es decir, hablábamos de la relación que tenía el Ejecutivo con el Judicial, pero también el Legislativo con el Judicial, y prácticamente iban de la mano para hacer lo que hicieron del país. Y al desfasarse el Ejecutivo en este momento, y al poner las nuevas reglas del juego, poco a poco se fueron agregando, pero el que falta es el Judicial, y los partidos políticos tampoco se agregaron. Entonces, como bien lo dijiste, Toño, ese conflicto de intereses de los empresarios los abandonaron, y entonces ahora van a abogar por leyes. Lo que sigue es el Poder Judicial. Aunado a ello, Xochitl Gálvez no tiene nada que aportar, ¿eh? O sea, yo lo veo así, es como, yo lo decía, está en el limbo, no tiene nada que aportar de parte de los partidos políticos para permanecer, ¿eh? Para que permanezca. Es más, al contrario, yo creo que lo está hundiendo bastante. Eso que lo llevó de ser contestataria del presidente a ser candidata, la está, ahora es un arma de doble filo que ya le está cortando a ella, le está cortando las alas, y le está cortando las alas nada más a ella, a los partidos tradicionales como el PRI y el PAN, que ya no tienen, que muchos de sus simpatizantes, como yo decía, han desertado por lo mismo, ¿no? Porque hay gente que no se representa con ella. Ahora, si tomamos en cuenta, estoy especulando, si tomamos en cuenta los intereses de los partidos y que dependen de los votos, o sea, cada partido obtiene una parte del presupuesto nacional, de los recursos públicos, conforme al número de votos obtenidos. Entre más votos, más dinero tienes. Pero si no tienes los suficientes votos, hasta el registro pierdes, y pierdes todo. Entonces, lo que yo veo que está en juego es la sobrevivencia de los partidos. Y entonces tratan de que la derrota no sea tan contundente como para que desaparezcan. Pero el sistema de partidos está hecho trizas, incluyendo a Morena. Entonces, de lo que se trata, desde mi punto de vista, es de empezar a construir, debatiendo propuestas, de lo que va a venir el próximo sexenio como algo políticamente obligatorio. ¿Qué hacer si no hay partidos políticos? Si de veras el plan C es contundente, desaparece el PRD y el PRI. Ahora, ¿qué puede hacer el PRI para sobrevivir? Pues sacar a su candidato. Y agua, no puede desaparecer el PRI, puede desaparecer el PAN, o sea, está en uno de los dos. No, el PRI va a ver por sus propios huesos. Sí, pero, o sea, yo veo que va a desaparecer más el PAN que el PRI. Por eso, a eso me refiero. Para que el PRI pueda sobrevivir, tiene que deshacerse del PAN. Sí. Y entonces Xochitl, creo que en los próximos días va a sufrir una, no en el Frente Amplio, sino de parte del PRI. Es decir, ya no vamos, porque esto nos conduce al precipicio. Y a lo mejor vemos renacer a Beatriz Paredes, ya como candidata, con el perfil priista, que los priistas vean que es priista y no priista, panista, Sí, perredista. pero para que pase eso, creo que sí tendrían que ir con un modelo que ahorita acabas de describir hace un rato, morenista, que es un dirigente que no necesariamente sea el presidente del partido, que tenga esa fuerza representativa del pueblo, pero no del partido, porque aquí sí o sea, ese es como. Yo, es lo que observo cada vez que diferencia a López Obrador a Sheinbaum de Delgado, por ejemplo. No, o sea, es un presidente del partido, pero ella es la que va a defender la 4T. El Entonces, proyecto, el proyecto, o sea, el como movimiento, no el partido. exacto, entonces es movimiento Sheinbaum, partido político Delgado. Entonces, tendría que hacer el PRI algo muy parecido a lo que está haciendo Morena para lanzar a Beatriz Paredes y dejar a un lado a Alito, porque Alito es el que está buscando de todas, mantener el fuero. Él es el único que sí está peleando buscar un puesto por todo lo que le están investigando allá, ¿no? En su estado, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, todos los demás podrían ahorita hacer lo que tú estás diciendo. Zafarse del PAN, PRI ir por su lado, meter a Paredes como candidata, posiblemente tenga muchos más votos que el PAN y el PRD desaparecerían. Pero pienso que por lo menos, digo, quizás no sea este el tema de hoy, pero la clave para que pase eso es tomar un modelo de Morena para pasarse por el arco del triunfo, la presidencia de que está ahorita en el PRI, ¿no? Eso nada más quería comentar. Yo creo que, a ver, la solución yo la veo en términos pragmáticos. El PRI, para poder sobrevivir, tiene que seguir siendo el PRI. El PRI es una opción histórica. O sea, tiene personalidad histórica con todos los asegúnes. Los priistas se identifican con el PRI así Sí, como sí, sí. está. Sí. Y además, en términos pragmáticos, se trataría de que el PRI sirviera al sistema político. Y eso, desde mi punto de vista, está en que Alito continúe. Porque tiene las suficientes agallas como para ser, digamos, lo que sabe hacer, ¿no? Traicionar a Así quien se es, deba sí. traicionar. Nadie más podría hacer lo que él, así de sencillo. Exacto. Entonces, ahorita se trata de que el Frente Amplio se haga añicos. Y yo creo que la única manera de obtener los dos objetivos es que el PRI se salve a sí mismo y se convierta en la voz opositora de la 4T, pero tiene que existir como opositor, no que se parezca a Morena, sino ser opositor. Y claro, tiene las siglas de revolucionario e institucional. Sí, tiene que Tiene los aprovechar colores el de la eslogan. bandera. O sea, tiene símbolos, tiene historia. Y tiene un líder de tal talante que tiene la piel muy gruesa. Eso sí. Entonces, pues es un político pragmático que sabría entender que no es doblar las manitas, es deshacerse de estos aliados que ya no sirven para nada. Ese es mi punto de vista. Entonces, vamos a ver una recomposición del Frente Amplio, pues obligada por las circunstancias, lo mismo que Alarraqui. De 10 votos, denme 5 votos, 2 votos, apoyen al Frente Amplio porque ya no nos están apoyando los empresarios. En fin, no creo que hagan tal ridiculez, pero es una pista lo de Alarraqui, de lo que está pasando con los apoyos de los empresarios en los partidos políticos. Y no solamente es Alarraqui, ya viste cómo va poco a poco Grupo Imagen, Milenio, Televisa y TV Azteca Por el mismo camino. van haciendo lo que dices, ¿no? No es doblando las malitas, sino más bien dicho, cambiando muy leve el discurso. el último discurso muy, muy en contra fue el de TV Azteca, pero de ahí a la fecha todos han sido a la baja. Han ido a favor de algunas cosas que ha hecho el presidente. Entonces, eso nos da una idea también, como dices, Toño, de cómo se están moviendo las piezas en la política. Ahora, hay dos piezas que son las extradiciones de Israel. Ah, sí, sí, esto también. Ya es un hecho el de Andrés, que también se llama Andrés, muy, muy vinculado con TV Azteca. ¿Sí? Muy vinculado con X González, Claudio X González. Y pues es un golpe que, no sé, están cayendo estas piezas como si estuvieran administrados por la 4T en el momento justo. Cerón, pues si a un violador, sí, violador de personas, sexual, un depredador sexual, lo extraditan, pues con mayor razón tienen que extraditar a uno que es violador de derechos humanos, es un torturador. Entonces Cerón, estoy seguro que según los tiempos políticos va a ser extraditado, y obviamente que eso va a ser que explote muchas cosas aquí en México. Entonces todavía falta ver cómo en el tablero se mueven las piezas, e incluso cómo se transforma el tablero en otro, porque el juego ya va a cambiar. Entonces va a haber otras reglas, el juego ya va a ser otra cosa. ¿Cuál? Pues depende la construcción política, porque la política se autoconstruye. Entonces eso es lo que estamos, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo. Por eso es que los esquemas que se manejan para hacer análisis y eso, pues no funcionan, porque es para otro tipo de juego, no el que ya realmente existe. Por ejemplo, TikTok. Uh-huh. Es un tipo de juego distinto, entonces todavía no se acaba de entender. Sí, es nuevo todavía, relativamente. Es nuevo. Entonces, pero ¿qué habilidad tenga el jugador para usar un nuevo recurso político? Bueno, se está viendo en este análisis que hicieron nuestros amigos de la UNAM para ver el comportamiento en TikTok de las dos personajes. Pero, pues México, el árbol de los mil frutos, ¿se despide o todavía abrimos otro chance? No sé, yo veo a Gonzalo muriendo de sueño. Sí, dicen que no sí. No sé cómo se decía. No, no, por mí está bien. Nos faltó analizar también la imagen de Sheinbaum, entonces... Porque también hay algo interesante ahí, ¿no? Ella está desde el CCH. Pero bueno, es que... ¿Mando link o qué onda? Sale. Sí, porque ya se acabó. Sale, mando link. Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso. Bueno, ya que estamos viendo esto de las diferencias entre Claudia y Xochitl, hay en TikTok una presencia de respaldo de figuras públicas que reiteradamente, según el estudio al que estamos haciendo referencias, aparecen. En el caso de Claudia aparecen en lo deportivo el Canelo Álvarez. Del lado de Xochitl, el Huracán Ramírez, el Travieso Arcer. En el área de artes y espectáculos, Claudia tiene el apoyo de Miguel Plato, no sé quién sea, Damián Bichir, Shawn Mendes, Cumbia King. En el lado deportivo me faltó Julio César Chávez. Y aquí hay una figura que me parece importante por cuanto a su historia. Apoya a Claudia Lolita Ayala. En el lado de Xochitl, Artes y Espectáculos, Emanuel, Max Kaiser, Broso, Estaca y Videgaray. En lo deportivo ya dije, Huracán Ramírez, el travieso Arce. De influencers, Gwen te comunica, o Ben te comunica. Y de funcionarios públicos y políticos, Xochitl Gálvez presume tener el apoyo de Gustavo Madero. Esto es muy importante. ¿Y los demás? En el caso de Claudia, aparecen, obviamente, el más relevante funcionario público y político, López Obrador. Ana Guevara, Amador Montes, Alfonso Durazo, Omar Harfuch, Ken Salazar. Fíjense, Ken Salazar. Clara Brugada, Ricardo Monreal y Martí Batres. Pues estos son los resultados que como figuras públicas están con Claudia o con Xochitl. Y vuelvo a repetir, son los resultados de un análisis de coyuntura hecho por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y como no he dicho nada al respecto, podemos inmediatamente desconocer su punto de vista sobre esto último que he mencionado. ¿Cuál ha sido por lo menos para comenzar y dejarlo para otro programa, cuáles han sido los gastos de las cuentas oficiales, tanto de Claudia como de Xochitl, en Facebook? Algunas características generales, para dejar el análisis más fino, porque nos va a llevar más tiempo, obviamente, para el próximo programa. Gonzalo, ¿qué piensas de estos datos sobre figuras públicas, políticas? Abiertamente respondo. Por un lado, a los que se manifiestan como Claudia fans, por el otro, Sochi lovers VIP. Pues veo más versátil el lado de Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay figuras del deporte, del arte, de la ciencia y funcionarios públicos, mientras que el lado de Xochitl solamente hay, pues, influencers, funcionarios, un funcionario público y algunos que otros de artes y espectáculos. Llama la atención el personaje que hacías, ¿no? Está del lado de los espectáculos, Broso, ¿no? Un payaso que se ha declarado abiertamente en contra de la Cuarta Transformación. Y por el otro lado, en cuanto a espectáculos, está Demián Bichir, de parte de Lolita Ayala, como bien lo decías, que es el que más me llama la atención. Julio César Chávez, que también es un personaje sumamente popular, ¿no? Y que dentro de esa popularidad tiene mucha influencia en muchas personas. Y del otro lado, todos los funcionarios que salen a la defensa de Ricardo Monreal, ¿no? Martín Batré. Y creo que es interesante ver cómo hay un abandono, como bien lo decíamos, de parte de Xochitl, pero también el equipo que está detrás de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es el que ya estábamos acostumbrados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero siguen figuras interesantes, ¿no? Lo que cabe señalar es que hay cada vez menos figuras femeninas dentro de las 12 de la farándula y de las, por ejemplo, de la ciencia, Katia Echeverría, pero no hay como tal un género femenino dentro de las dos, ¿no? Es decir, que las mujeres tampoco se sienten identificadas con ninguna de las dos, o probablemente más con Sheinbaum que con Xochitl, ¿no? Y si ese es el voto que se quiere ganar, entonces, porque también eso está en disputa, ¿no? El voto de la parte de un sector de la población que ha sido peleado durante mucho tiempo y se ha inmiscuido por ahí más en los de derecha o los conservadores que en los mismos de la 4T, ¿no? Pero que en el discurso se sienten más identificados, como puede ser las feministas, los discursos feministas, LGBTQ, y creo que ahí es esa parte también de esos votantes que no habían salido a votar, ¿no? En las pasadas elecciones y en las que vienen, es lo que se pretende ganar del lado, pero ¿de qué lado? Del lado de Sheinbaum. Sheinbaum ya lo dijo, ¿no? Nosotros vamos por el 63% de los votos, sino por el 67%, es decir, incrementar todavía más la ventaja que se tiene ya de la cuarta transformación, y eso es interesante también. ¿Cómo lograr llegar a esos números, ¿no? Es decir, se tienen asegurados ya los que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se tienen asegurados? ¿Habrá alguien que piense no votar de los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, piense no votar por Sheinbaum? Y ahora, ¿cómo ganar la otra parte en caso de que eso ya se tengan seguro, ¿no? Y ese compromiso lo tiene con todos los presidentes o los aspirantes a gobernadores de los que también van a competir en 2024, ¿no? En el caso de Puebla. Y creo que también ahí hay algo que ver, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás o apoyando a Claudia Sheinbaum en los estados, ¿no? Por lo menos en los que Morena gobierna. ¿Quiénes son los políticos? Habrá que ver también eso, ¿no? Que están apoyando a Sheinbaum. Y cómo se ha movido también cómo se ha desarrollado la campaña, no solamente en redes sociales, sino también en cada uno de esos estados morenistas. Y aquí había una, yo recuerdo, ¿no? En el Estado de México sí hay una gran simpatía por Sheinbaum, pero en Puebla no tanto. Estaban más por Marcelo Ebrard que por Sheinbaum. Sin embargo, por eso también Puebla no tuvo los suficientes, ¿cómo se dice? Integrantes de la encuesta, ¿no? Creo que solamente se quedaron unos cuantos. Entonces, ¿cómo se ha movido, cómo se pueden mover esos números alrededor del país, ¿no? O alrededor de la República. Eso es lo interesante. ¿Qué es lo que va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿O qué es lo que presenta? ¿Cuál es la imagen que presenta para ganar esos votantes? Y de entrada yo tengo por ahí algunos datos, ¿no? Y es que hay dentro de la el cúmulo más joven, es algo que llama la atención, el pertenecer al CCH, Toño, ¿sí? Ella salió del CCH Oriente y no, hay otro personaje que también salió del CCH Oriente, que es Tenoch Huerta. Y Tenoch Huerta se ha visto, ¿no? También simpatizante de Claudia Sheinbaum. Por ahí faltó también, dentro de la farándula. Y son dos figuras que se consideran como uno que hizo de personaje en una reciente película de Marvel. Y hay un eslogan de parte de la gente joven, ¿no? Que es ahora que los triunfadores salen del CCH, ¿sí? Es decir, vemos cómo también hay una identificación entre la parte joven, las redes sociales, ¿no? Y toda esta generación que sigue, ¿no? Que sigue para votar, ¿sí? Entonces, veamos, ¿no? Hay que poner atención también en eso, ¿no? En la identificación que tienen las nuevas generaciones con este tipo de figuras. Y Sheinbaum, a pesar de que no, pues estaba dividida la Ciudad de México, del lado de la juventud sí hay un cierto reconocimiento, uno porque es científica y otro porque habla muy bien el inglés. Eso es interesante también. Incluso hay un TikTok por ahí de una entrevista en inglés que dice, miren, la próxima jefa la próxima presidente de México, para aquellos que decían que el presidente no sabe hablar inglés, vean, ella qué bien lo domina. Eso es interesante también, sale a relucir que aparte el dominio del idioma, a comparación de Xochitl Gálvez, que no domina tampoco muy bien el español, y también pues el inglés no es uno de sus fuertes, ¿no? Pero aquí Xochitl se parece a López Obrador. Claro, pero no tiene la misma simpatía. Ah, bueno, sí. De eso carece y no tiene tampoco el mismo discurso. No hay un discurso de soberanía del lado de Xochitl. Bueno, en las últimas participaciones de Claudia, sí, habla de que el objetivo son 35 millones de votos. Así es. Para ganar la mayoría calificada. López Obrador obtuvo 30. 30, o sea, ya es un... Son 5 millones, no. O sea, mi pronóstico es que van a estar cerca de 40. O sea, las negociaciones políticas... Faltan 8 meses para seguir negociando políticamente con la idea que ha presentado Claudia. Las puertas están abiertas para todos. O sea, hay que entender que la lógica de una elección es distinta a la lógica de gobierno. Uh-huh. Para elegir todos, órale. Estés feo, estés guapo, seas priista, panista. Si sumas para acá, si votas de este lado, bienvenido. Ah, ya que se triunfó, viene la lógica del gobierno, o sea, ¿con qué vamos a gobernar? Y no necesariamente el mejor militante es el mejor personaje para ayudar a gobernar. Ya es otra lógica la que va a operar, pero primero es el triunfo. Ya después vemos cómo se reparte el queso. Inclusive, no sé, a lo mejor voy a decir una... No, dilo, dilo. Barbaridad, dirían por ahí, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Pero pienso que incluso en esta convocatoria, no convocatoria, cuando dice, están las puertas abiertas para todo, que se supone va para Ebrard, pero tomando en cuenta a Ebrard en esta... en este comentario que quiero poner y de ahí utilizarlo como analogía hacia el resto, es de formemos una nueva oposición también. Porque muchos ahorita están poniéndole adjetivos muy negativos a Ebrard, pero muy negativos en las redes sociales. Le dicen traidor, le dicen principalmente esta, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que por lo menos mientras estuvo trabajando en su momento, ¿no? Después en lo que hoy es Ciudad de México antes de EFE, ¿no? Pues no hubo así algo tan manifiesto en contra de López Obrador cuando él fue jefe de gobierno, ¿no? Y ahorita como canciller, hasta el momento en el que renunció, no hubo visto en público, nunca se sabe exactamente qué pasa tras bambalinas. Pero algo... no ha renunciado. No ha renunciado. O sea, él se está moviendo dentro de de Morena, ¿no? Como partido político. Sin embargo, cosa que está prohibido por los estatutos, según. Pero, ¿por qué hay esta cómo le podríamos llamar? Tolerancia, llamémoslo de alguna manera, porque una cosa es lo que digan los estatutos y otra cosa es quién lo permite. Es como López Obrador cuando le dicen, oiga, pero es que hay que hacer justicia, hay que encerrar a Salinas y a los expresidentes. Y No, pues lo que la gente diga, ¿no? Lo que hacemos encuesta y hacemos esto. Y entonces la política comienza a ser más participativa. Entonces, aquí estamos viendo de, bueno, vamos a ver qué haces, ¿no? ¿Qué vas a construir? Porque lo que hace rato mencionaba, ¿no? Que es muy triste para el país como tal no tener una oposición. A ver, aquí yo te hago una pregunta, Roberto. Ajá. ¿A quién te gustaría tener como, digamos, líder de la oposición? ¿A los que ya están o la emergencia de un nuevo líder de la oposición como Marcelo Ebrard? No, como oposición, está hecho a la medida, Ebrard, la verdad. Entonces, a lo mejor es, digo, Plan con maña. es una ruta muy complicada de justificar porque no hay pruebas hasta que ocurren las cosas. Pero no se estará construyendo una victoria de una presidente, pero al mismo tiempo también se está construyendo a una oposición que sea más, que tenga más legitimidad que las que ahora existen. Si está Entonces, pasando, qué inteligentes. no, pues, o sea, Mira, yo lo que creo es que al fracturarse Morena con Ebrard, o sea, salir Ebrard de Morena, y los únicos que salen perjudicados es la oposición, Antonio. O sea, es decir, al construirse una nueva oposición, los partidos políticos añejos o antiguos desaparecerían. Ahora sí, yo sí lo siento así. pues es la Es la tirada. tirada. Es decir, que si esa es la estrategia, pues ya está pasando, ya pasó. Sí. Es decir, el boom que tenía Xóchitl se acabó cuando Ebrard no ganó la candidatura de Morena, ¿no? El liderazgo de Morena. Y lo cual quiere decir que efectivamente la fractura de Morena va a beneficiar más a Morena todavía que a la misma oposición actual. Y que se va a formar una posición, como lo decíamos, que surge dentro de la misma cuarta transformación. Y eso es lo que se desea y es lo que se ve en el panorama político, no con la oposición antigua. En el caso de lo que dice Toño, si el PRI decide ir por su lado, ahí sí tendríamos como algo diferente, ¿no? Algo que estaba ya también a lo mejor en la idea, ¿no? De separar a los tres partidos que siempre han estado unidos y desaparecer por lo menos a dos de ellos, ¿no? Y que se quedara uno, ¿no? Que representara ya a los que estaban casados y agregados a las visiones tradicionales y neoliberales, por decirlo así. Pero ahora, con esta jugada de Ebrard, estamos viendo que la misma oposición está surgiendo de la cuarta transformación. Es ahí a donde se quedarían sin nada los partidos. Incluso hasta Movimiento Ciudadano, ¿sí? Se ha visto muy tibio, por eso le insistían tanto, ¿no? En vente para acá, vente con nosotros, ¿no? Y al verse tibio, yo creo que también se lo comería Marcelo Ebrard. Incluso hasta ellos mismos dijeron, ¿no? Y los de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ya lo pintaban como candidato de Movimiento Ciudadano y él dijo, no, o sea, todavía no, estoy separado de la cuarta transformación porque mis ideales son otros. ¿Qué quiere decir? Que los ideales son otros en el sentido de que va a seguir con la convicción del movimiento de Morena, ¿no? No con el partido, sino con el movimiento. ahora viene en lo inmediato la discusión del presupuesto. Y hay un tijeretazo significativo para el Poder Judicial. A ver si surge una campaña de el Poder Judicial no se toca, como con el INE. No sé. Pero digamos que va a ser un momento de nuevamente de definición. Entonces, ¿cómo se va a comportar el PRI? ¿Cómo se va a comportar el PAN? Yo creo que el PAN sí se va a ir en contra de la propuesta del presupuesto. El PRI, tengo dudas. El PRD, pues está viendo más o menos por dónde se puede salvar lo que se pueda salvar. Bueno, voy a decir algo que a lo mejor va a ser una falta de respeto al PRD. Tomando en cuenta quién lo fundó, ¿no? Que fue Cárdenas. Pero Es que yo veo el PRD como un perrito en medio del periférico que no sabe para dónde ir ahorita. Está buscando banqueta, nada más. A ver a dónde. Pero fíjate que el PRD es el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista, digamos, desaparece oficialmente y sus militantes van a apoyar la campaña del ingeniero, ay, ¿cómo se llama este? Se me fue. El ingeniero que participó como candidato presidencial. Mancera, No, no, no, ese no fue, no, no, no, antes, mucho antes. uno de lentes, Ahorita me acuerdo. Heberto Castillo. Entonces, ahí el Partido Comunista, pues, termina de existir. Pero ese es el origen del PRD. O sea, ahí con la muerte del PRD es la cancelación de toda una tradición de la izquierda representada por el Partido Comunista Mexicano, que es harto significativo. Pero en fin, lo que creo que nos va a dar luz para seguir especulando con los más pelos de la burra en la mano, va a ser la discusión que se va a llevar a cabo en torno en el Senado, ¿no? En torno al presupuesto. Porque el proyecto ya salió de la Cámara de Diputados y es tijeretear el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, ¿qué composición tiene el Senado? ¿Quién tiene mayoría? ¿Quiénes son significativamente, en términos políticos, fuerzas que podían estar a favor o en contra de este proyecto de la Cámara de Diputados del presupuesto para 2024? ¿Sí? Y creo que en ese momento va a surgir la figura de Ebrard y de Alito Moreno. O sea, yo diría, hay que fijarse perfectamente bien en cómo se comportan estos dos. Solamente quiero terminar diciendo que una buena parte de los senadores que apoyaban a Ebrard ya se reunieron con la 4T, ¿no? Con Claudia y con Delgado, diciendo que están dentro de la 4T. Bueno, si su jefe está dentro de la 4T, pues también ellos. Entonces, todavía falta mucho de lo que está pasando en el fondo de la política mexicana y que poco a poco va a ir emergiendo. Entonces, tenemos que estar, ahora sí, como dice en mi pueblo, buzos caperuzos, porque va a haber muchas sorpresas. En fin. Pues algo para ir cerrando, ¿qué podríamos comentar? Porque comenzamos con quién es quién entre Sheinbaum y Gálvez y ya nos fuimos hasta el análisis de una posible oposición distinta a la que está ahorita, ¿no? Y con la sustitución de candidata Ajá, y la sustitución, exacto. Es de muy probable, Xóchitl, ¿eh? Es muy probable. Xóchitl, puede ser Beatriz Paredes, pero puede ser Alberta Coyomani. No, bueno. No, no, no, Digo, no. a Río Revuelto es el momento de nuestra buena amiga. Manches, voy a tener que crear un personaje para eso. Pero el punto es que... Mira, ya por lo menos ya es tomando en consideración. No, pues quien Oye, chicle y sí. pega. Un avatar. Y se hace realidad esto de la señora presidenta de Gonzalo Vega, ¿no te acuerdas del monólogo? Ah, sí, es cierto. La señora presidenta, Que en paz que descanse. era una sátira y porque es presidente, ¿no? Entonces, Bueno, hasta. lo que sí sabemos es que México va a tener en el 2024 va a tener un presidente de género femenino. Bueno, pero puede ser como ha habido papas mujeres. También. No oficialmente, pero sí eran mujeres. Sí. Entonces, nomás hay que ponerse la faja adecuada y adelante. Ya hay con qué en esos años, pero no. No es que esté ahorita revisando las páginas chinas para ver cuánto cuestan esas cosas, ¿no? qué bueno que nos lo dices. Hay que también tener atención en el proyecto que se va a presentar, ¿no, Toño? ¿Cuál? El de Sheinbaum, porque tiene que presentar el proyecto de todas estas conferencias que se han estado haciendo. De la construcción del proyecto, del proyecto de la 4T. Y que ese es el que se va a quedar ya para la candidata o la representante ya en 2024, que sería cuando sea ya el banderazo de ahora sí ya pueden hacer campaña política. Y que entonces es como por enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Que son los meses de candidaturas, o sea, de campañas duras. Y eso, o sea, ahí es a donde vamos a estar pendientes también de la propuesta y del proyecto, ¿no? Que sobre todo de Sheinbaum, porque como está muy especulativo esto de Xochitl, ¿quién es quién? Sheinbaum es la candidata de la cuarta transformación. Y Xochitl está en veremos. Así de sencillo. Sí. Los números lo dicen. O sea, no le llega ni a. O posiblemente está por ahí del 10%, por lo menos en TikTok, al 10% de lo que hay. O sea, ¿qué es uno? ¿10 a 1? Se le dice en las apuestas. O no sé cómo. Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, el 10%. Miren, la encuesta que acaba de aparecer hace 2 horas ponen a Sheinbaum en el rubro este de preferencia con el 73%. Ah, bueno. Xochitl Gálvez, el 16%. No sabe, 11%. Entonces, 73 contra 16. No, tacaño. O sea, esta última encuesta, que además es de una casa, ahorita no la tengo. Yo me quedé en la de 58 contra 23. Esta acaba de aparecer hace un par de horas. Okay. Estamos como con el peso. Yo me quedé cuando iba en 16, ahora me entero que está ya en 17, pero va a bajar, ¿no? No más. Okay. Entonces, pues tiene efecto. Ahora sí que sería el campo de Roberto. Emocionalmente, ¿qué efectos tiene? Primero, entre los morenistas, pero entre los Xochitl Lovers, esta contundente diferencia, ¿no? ¿Y cómo reaccionan? ¿Cómo van a reaccionar los políticos profesionales frente a estos hechos? O sea, los políticos profesionales, y hablo del PAN, PRI, PRD, frente a estas circunstancias, pues se van a ver por su sobrevivencia. Eso es lo racional. Entonces, ¿cómo se van a comportar? En fin, les digo que todavía falta. En una semana va a haber buenas, otra información que nos van a permitir el próximo viernes, si no tienen ustedes otro punto de vista, para seguir especulando. Sí, porque eso es importante, es un ejercicio de análisis, de opinión, de especulación, porque es la política a vísperas, porque no hay mucha información todavía, falta muchísima información. Ahora imagínense cuando la tengamos. Nuestras especulaciones forman ya parte de la información, Pero es que hasta ahorita yo lo que estoy escuchando de ustedes y que me he atrevido a decir es parte de la lógica que se ve hasta el momento, pienso. En parte de esto que acabas de compartir de TikTok, pero falta Facebook, falta Instagram, faltan las demás redes sociales. Y falta la elección de carne y hueso. Y sí le hemos atinado por lo menos a una, dos, que tres. Y sobre todo por lo que apunta a Toño, ¿no? O sea, ya él de entrada dijo que era Xochitl, ¿no? Y nosotros nos reímos. Sí, nos reímos. De entrada también ya habíamos dicho que, o sea, la oposición tiene que salir de la 4T y eso está fraguándose, ¿no? De otra, que iba a ganar el Estado de México. Sí, y se ganó. Bueno, lo ganaron. Y ahora es que Sheinbaum va a ser la presidenta de México, ¿no? Eso ya está más cantado, pero lo que sigue, ¿no? El siguiente paso, ¿no? ¿Quiénes son los políticos que se van a agregar o van a negociar con la Cuarta Transformación? Y ahora el Poder Judicial, ¿qué es lo que le depara al Poder Judicial, ¿no? También, ¿cómo se va a mover en este juego de la política, el Poder Judicial? Y luego todavía otro más, ¿no? Lo que venimos diciendo, la creación del nuevo poder del pueblo soberano, ¿qué parte va a tener en el proyecto de Claudia Sheinbaum? Hay una cosa importante. Los candidatos se mueven por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo un par de amigas que están enfermas de dengue. O sea, pues es temporada, dicen, es que es temporada pero también hay otras cosas como el Zika, ¿no? Uh-huh. Está el COVID, que todavía dicen que sigue teniendo contagios. Amenazando, sí, todavía. Entonces, pues si los candidatos se mueven en todos los espacios, cabe esa posibilidad de un contagio en alguna candidatura. ¿Y cómo reaccionar frente a esa situación? O sea, estoy poniéndolo como una posibilidad. Pero no podemos pensar que es imposible que no ocurra. ¿Con qué probabilidad que ocurra? Eso no lo sabemos. ¿Pero es posible? Por supuesto que es posible. Entonces, pues hay que tener el plan A, B, C, D, E, dependiendo de qué ocurra, porque es posible que ocurra. Hasta el alfa, beta, gamma y todo. Pues como sea. Y aquí viene la experiencia. A, B, A, C. La experiencia te permite a veces concebir un proyecto, un plan emergente, por tu misma experiencia. Y en términos de política, ¿dónde está la experiencia? El presidente. O sea, algo se le ocurriría para. Bueno, es que es increíble. 2 años de pandemia que significó inmovilidad casi política. Hagamos un ejercicio de ficción. ¿Y si no hubiera habido pandemia? ¿Cómo estaríamos? Ya hubiera teletransportación. No sé. O sea, fueron 2 años. No, es que sí. O sea, iba a haber de todos modos una crisis, Toño. Una crisis económica. Claro, esta ya estaba anunciada. Estaba anunciada desde antes. Se prolongó. Yo creo que el COVID sirvió como de parapeto. Exacto. Sí, no, la crisis para detener todo. La crisis es por la pandemia. Y hubiera sido peor de catastrófica que la del COVID, Toño. Porque eso permitió ahorrar, o sea, mantener el capital todavía más encerrado. Y ¿cómo se llama? Que siguiera todavía fluyendo el capital, ¿sí? Es decir, no estabilizó solamente. Ahora sí, esa crisis que iba a ser catastrófica, ¿qué tanto le iba a pegar a México? Porque México venía... A todos. Es una crisis de sistema capitalista. O sea, por eso es que las recomposiciones de la geopolítica... Estados Unidos ha perdido muchos espacios geográficos de influencia. Todo Sudamérica, incluyendo a Colombia, Brasil y Argentina, ya se están definiendo por una propuesta de integración latinoamericana. Y están negociando abiertamente con China. en términos económicos. Entonces... Y del otro, o sea, son radicales las posturas, Toño. Uh-huh. O se van aquí o se van para allá. Pero son radicales. En México, eso es lo interesante. En México está hablando de algo moderado, es decir... No, en México está la propuesta de López Obrador de integrar a América, incluyendo a Canadá y Estados Unidos. Exacto. En América del Sur es algo alterno a los Estados Unidos. Ellos dicen de la política de Norteamérica, que incluye a México, Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. O sea, esa lucha por el poder a nivel global ya se está dando. Bueno, por eso la guerra de Rusia contra Ucrania, uh-huh, que era una salida y una pequeña rendija para el sistema capitalista, que se está viniendo abajo porque el sistema financiero descansaba buena parte en la industria bélica, de violencia. Ahora estaba viendo un programa que se llama Economía Social, un programa económico con enfoque social, y hacían un análisis de cómo se desencadenó la crisis en los Estados Unidos de adicción a las drogas. Ahora el fentanilo es terrible, pero comenzó con una política de salud pública en los Estados Unidos para favorecer a una farmacéutica que prescribía, bueno, hizo campaña para que los médicos prescribieran un medicamento que provocaba adicción. Uh-huh. Ritalin y mejorar la capacidad intelectual. Es interesante. El Vicodin, el Ritalin, son similares, ¿no? Son para... pacientes con déficit de atención y cómo también se crea la enfermedad de déficit de atención. Y desde ahí dicen, se creó una población adicta que directamente conduce al consumo del fentanilo ahora. Y los Estados Unidos están tratando de ver que el responsable está fuera de sus propias políticas de salud. Dicen, no es cierto. Lo mismo pasó con el LSD. Uh-huh. Para poder contrarrestar la energía de los jóvenes contra la guerra de Vietnam, soltaron gratis el LSD, pues, para que los chavos estuvieran drogos y no protestando contra la guerra de Vietnam. Entonces, en fin, yo creo que todas esas políticas que tienen que ver con eso, con la destrucción de las democracias que estaban emergiendo en Latinoamérica y que hicieron posible las dictaduras en muchos países. Bueno, lo que está pasando ahora en el Perú, en Bolivia, en Argentina, en Guatemala, uh-huh, ¿sí? Organizando golpes de Estado. ¿Sí? Para destituir a los presidentes electos democráticamente. Entonces es una campaña de salvo, digamos, son medidas desesperadas, desde mi punto de vista, de Estados Unidos para conservar su hegemonía, pues destruir todo lo que huela a democrático, porque no les conviene la democracia. Pero con bandera democrática. Bueno, se presentan como el modelo. Uh-huh. Pero cuentan con un buen apoyo, ¿eh? Que son las religiones bíblicas. Protestantes. Bíblicas. O sea, es poner por encima de lo constitucional la Biblia. Es una campaña permanente que creo que es un intento profundo por influir en las mentes de los creyentes. Pero principalmente en los que tienen problemas de adicción. Y hablo de adicción a cualquier tipo de adicción, ¿eh? Sí, sí. Que sí. Normalmente cuando ya caen en crisis muy profundas, inclusive hay memes sobre ello, acuden a esas organizaciones de religiosas y de ahí comienza, digamos, esta parte que mencionas, ¿no? De del manejo de la mente a partir de esta cuestión de la Biblia, ¿no? Que ya vimos en otros temas totalmente distintos, que por lo menos en México ya es distinto, ¿no? Ya la parte religiosa ya no es lo más importante, sino la constitución. Sí, pero además, bueno, para los enfermos, si la religión los salva, pues está muy bien. No, pero no está dirigido para ellos, está dirigido para los que están capacitados para votar. Pero también o sea, es otro... Sí, los enfermos, pues ya no les queda más que morirse. Desde pero, el punto de vista pero con las nuevas leyes de inclusión pueden votar. Y entonces, ah, no, sí. Sí, o sea, hay un, o sea, tienen poder de decisión. Pero un enfermo, si no sana, ¿cuál es el siguiente paso? Morir. De la manera pragmática, sí, pero no, todavía... biológica, biológica. No, sí, biológica, pero todavía hay un tramo de aquí al hoyo. O sea... Pues, ¿qué será? Un kilómetro al panteón. Menor, bueno. Un tramo menor que una persona sana. Pero vivo, todavía un rato. Bueno, sí, o sea, es como pensar que si vivo 100 años, ya la hice. Somos un granito de arena fragmentado. Eso somos, frente a el tiempo. Y el cosmos. Cosmológico. Bueno, ellos dirían, somos un granito de mostaza. No, son de... Ándale, sí. Porque es bíblico, ¿no? Sí, es bíblico. Ya, sí, si no sí. Me van a excomulgar otra vez, ya voy como por la décima. Pero ¿cómo? Solamente la iglesia católica excomulga. Por sí, eso... tienes que ser católico para ser excomulgado. Sí, tú ya no vas a ser excomulgado, no eres además, católico. Los marcianos no tienen religión. No, exacto, y además bueno. Si van a ser posibles candidatos, ¿no? Los según Marco diga. Me apodó el diablo, entonces ya no puedo entrar a la iglesia, no, me incendio. Sí, no. O sea, no. Doña Alberta, ¿cómo es posible que... Allí. 11 siquiera pensar en la excomunión. No. Usted va a hacer ley. Alberta para 2030. Mira, ya está trabajando. Pues órale. Dale. Bueno, pues bueno, México, el árbol de los mil frutos. El próximo viernes vamos a continuar con esta charla, programa, disertación, coloquio. Los esperamos. Hasta entonces. We're up all night to get lucky.